Esto es el Complejo Landa. Buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, el programa de radio de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Héctor y hoy en nuestro programa número 175 vuelve el jefe maestro con el análisis de Halo 4, uno de los juegos más esperados de este año. En el retroanálisis recordaremos otro clásico de id Software, que es el legendario Quake 3 Arena. Pero antes de encarnar al jefe maestro, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Quake 3 Arena. Estoy jugando a Crystal Defenders en mi teléfono móvil. Ya vale. Está. Que no tiene nada que ver con el Quake 3 Arena. A mi derecha está Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hoy vamos a hablar del shooter puro, el shooter auténtico, lo que podría decirse que es un icono de la cultura pop, y bueno, veremos qué tal sale este análisis, porque creo que nuestro análisis va a diferir un poco de lo que se ha visto hasta el momento en materia analítica. Tenemos en sonido al señor David, muy buenas noches. Uyú. Uy, ¿qué manera tan rara de estornudar? Hoy es un día especial. Bueno, realmente fue ayer, pero hoy también lo es. Hoy también lo es porque la resaca es de la felicidad. Y borrachera nueva de Wii U, ¿no? Eso es. No tenemos con nosotros a Gasparín en Saletarín porque tenía que trabajar. No sabemos si llegará a tiempo, pero bueno, si llega a tiempo ya se incorpora. Y tenemos una semana más a nuestro ya habitual... Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, empiezo a ser el invitado recurrente. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Noticias. Bueno, pues hoy empezamos el programa hablando de Microsoft, que ha anunciado esta semana que uno de sus estudios, Microsoft Game Studios Vancouver, acaba de cambiar de nombre. Este estudio, que en teoría está destinado a grandes cosas, se llamará Black Tusk Studios. O sea, pues es Colmillo Negro Studios. Esto no es tan relevante, pero si os decimos que este estudio, según han anunciado, está destinado a desarrollar una nueva IP de Microsoft equivalente a Halo, la cosa cambia. Según han anunciado, pues lo que os digo, han dicho que están buscando gente para esta nueva IP, una IP que será de las grandes de Microsoft. Imaginamos que orientada ya a próximas generaciones de hardware. Y bueno, veamos qué sale de ahí. De momento, por supuesto, no se sabe nada. Pero a ver, es lo que le hace falta a Microsoft, nuevas IPs, porque ya se huele el tufillo. ¿Qué decir de esto? Sí, la verdad es que sí. Que anuncie. Bueno, en primer lugar, saber que están preparando una nueva IP y que no han anunciado nada para 360, es la que pensar. ¿Qué pasa? ¿Es para la nueva consola? ¿Que están haciendo algo tipo Halo? Ya va tocando. Sí, ya va tocando. Sería un juego de lanzamiento exclusivo de Xbox. ¿Os habéis fijado que para finales de año no hay nada realmente importante anunciado? Para finales del año que viene, quiero decir. Ah, bueno, pero hay tiempo para anunciarlo. Tiempo, sí. Claro, bueno, claro. Sí, pero por estas fechas ya se empiezan a saber algunas cosillas y todavía no, es muy raro, ¿verdad? Pero es que además, a ver, el inicio de las consolas nuevas siempre es un poco desilusionante. Es decir, las consolas nuevas nunca tienen juegos de lanzamiento que sean de los que la gente recuerda una vez pasen los años. Pero esta vez va a ser diferente. ¿Tú crees que va a ser diferente? Yo creo que va a ser diferente porque las están preparando desde hace mucho tiempo. No es como otras veces que las sacan ya, según les cuadra. Hombre, eso tiene sentido porque esta generación ha durado muchísimo. Han tenido tiempo de sobra para preparar un hardware nuevo, eso es cierto. Bueno, es cierto. Xbox había salido casi el lanzamiento era con Gears of War. No, Gears of War salió un año después. Sí. ¿Y cuál era el juego potente de Xbox de lanzamiento? Perfect Dark Zero. Pero sí, lo iba a decir. Perfect Dark Zero. Y bueno, y Condemned. Lo que pasa es que Perfect Dark Zero, saliendo de lanzamiento, creó muchísimo hype. Porque hacía mucho tiempo que no se intentaba, ¿no? Entonces, vaya. Está en eso. Bueno, debo deciros que Arpimán vuelve a estar con nosotros en el foro. Hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Pues bienvenido, Arpimán. Sí, Arpimán, encantado de tenerte otra vez aquí. Hoy toca hablar de Isoter auténtico, de Isoter puro, el icono de la cultura popular. Y no podía faltar. Bueno, tenemos primeros detalles del nuevo juego de Bungie. Vamos a hablar de Halo, pero Bungie ya no hace Halo, porque se casó con Activision. Bueno, como muchos sabéis, este nuevo juego, que ya ha sido anunciado desde hace bastante tiempo, se va a llamar Destiny. Y aunque no habían mostrado nada, esta semana se han filtrado lo que son los primeros detalles de la trama del juego. En respuesta a esta filtración, Bungie ha decidido unirse al carro y mostrar el primer arte del juego y el logo. La imagen, digamos, promocional con el logo, las plataformas para las que va a salir, etcétera. Bueno, que decir que el logo es bastante parecido al de Halo, o sea, no es igual, pero digamos que mantiene un poco la estética. Es como una mezcla de fuente de texto de Bungie, del logo de Bungie con fondo estelar tipo Halo. O sea, que es un Mikami a sí mismo, ¿no? Bueno, es su manera de trabajar. Bueno, los detalles que se han mostrado son los siguientes, os leo literalmente. Nuestra historia empieza dentro de 700 años en la última ciudad de la Tierra, en un sistema solar lleno de ruinas de la Edad de Oro de la humanidad. Una nave alienígena misteriosa y gigante, llamada The Traveler, cuelga como si fuese una segunda luna. Nadie sabe de dónde ha venido ni para qué está ahí, solo sabemos que nos protege. Es una nave que nos protege. Antes de seguir, ¿quieres que comentar algo? Sí, son los Forerunners. Ah, yo pensaba que era la Estrella de la Muerte. Pero protectora. Bueno, mientras tanto, monstruos alienígenas salen de los bordes del universo dispuestos a invadir la Tierra y la última ciudad. Somos jóvenes guerreros a los que han asignado defender lo que queda de la humanidad, descubrir el origen de estos monstruos y eventualmente luchar. Bueno, según responsables de Bungie, este juego pretende ser una saga épica, una saga consagrada, como consiguieron con Halo, o incluso un paso más allá. Son muy ambiciosos con este proyecto. Quieren conseguir un universo similar a la Guerra de las Galaxias. Y según sus creadores, sacará al niño de 7 años que tenemos dentro. Y yo no sé si eso es bueno o malo. O sea, ¿es ese base de target de juego? No lo sé. El artwork que mostraron era algo bastante avanzado para un niño de 7 años. Pero ahí queda la cosa. Tengo bastante curiosidad por este juego, la verdad. Porque seguro que además tiene un presupuesto de la hostia. Y llevan bastante tiempo trabajando en él. Así que, bueno, hay bastantes ganas de que muestren algo. Es que, a ver, Bungie, aparte de Halo, hizo aquel shooter en primera persona, Durandal, creo que se llamaba. acuerdo cómo se llamaba aquel juego, Durandal o algo por el estilo. Buah, yo no, que salió, no conozco ese juego. Salió en el bazar de Xbox Live. Fue el primer juego de Bungie. Después hicieron Halo y de ahí se acabó. Bueno, y Halo todo, y todas sus entregas, claro. Claro, claro. Pero tienen que demostrar que son capaces de desenvolverse con otros títulos, otras IPs, ¿eh? De hacer más cosas, sí. Eso es. Es verdad, es verdad. A mí me suena todo muy, muy Halo, ¿eh? Sí, sí, que sí, hombre, ya lo que leyó Jorge, vamos, tú, lo que leyó Jorge, si lo extrapolas puede ser la historia de un Halo perfectamente. Sí, desde luego. Pero bueno, en fin. Bueno, no sé, tiene, a mí me da curiosidad el tema. Anunciado un nuevo Siberia. ¿Y qué es Siberia? Muchos de vosotros seguro que no lo conocen. Es un juego, una aventura gráfica que, de una saga que empezó en 2002. Tiene concretamente dos entregas, esta sería la tercera. Y es una saga pues en la que manejamos una chica. Es una aventura gráfica de point and click al antiguo usanza, vamos, que llegó a salir en PC y luego salió en otras plataformas. De hecho, creo que la primera parte se puede jugar en Nintendo DS, sí, si no recuerdo mal. Sí. No sé qué tal es el port, pero bueno. Bueno, pues según hemos podido saber, están trabajando en una nueva entrega, una tercera parte, y aunque sus creadores dicen que todavía queda mucho para que salga porque están en fase de preproducción, la idea es tener el guión listo para finales del año que viene y sacar el juego entre 2014 y 2015. Han decidido anunciarlo ya porque, bueno, aunque tiene un público reducido dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, sí que tiene una base sólida de fans y, bueno, ha decidido anunciar esta nueva entrega. Esto, dentro de las aventuras, es un megatón de la hostia que saca Siberia 3. A ver, yo creo que fue el 2 el que fue porteado a Play 2, a Xbox, ¿no, Oscar? Creo que sí, pero 2, tampoco estoy muy seguro. Hombre, a ver, por desgracia, el género de las aventuras gráficas está en decadencia. Sí, y yo, sí que lo está, sí que lo está. Es lo que dice Víctor, sí, es una buena noticia, pero está tan de capa caída que probablemente no llame tanto la atención el hecho de que esté en desarrollo este título. Es una lástima, pero es así. Es así. Bueno, el caso es que lo bueno que tiene este título, digamos, la nota positiva es que los desarrolladores de la primera entrega siguen implicados en el proyecto. O sea que imaginamos que mantendrá la línea, no será un cambio como últimamente hemos vivido en ciertas aventuras gráficas, como mismamente la última entrega de Monkey Island que le hizo Telltale y que fue un fracaso total porque no mantenía el nivel de las anteriores. Una pregunta, supongo que solo para PC, ¿verdad? Bueno, no comentaron que la idea es portarlo a consolas. Bueno, no explicaron si era a consolas actuales o próxima generación. Hombre, pero si sale en 2014-2015, imaginamos, sí, que sea para la próxima generación, sí. Pero bueno, la idea es esa, sacarlo en multi para intentar aprovechar el tirón. Oye, pues a ver si así los consoleros nos viciamos un poco también, ¿no? Pues sí, porque las aventuras gráficas es un género que, como dice David, está de capa caída, pero prácticamente son, en parte, los padres de las historias en los videojuegos, porque de ahí salieron muchas cosas. Y tampoco nos podemos quejar, porque tenemos de Total Games, que sacó bueno, los de Regreso al Futuro. Sí, pero no son muy pasado, buenos. No son muy el de Parque Jurásico, que mejor olvidarlo. Los de Walking Dead, que los de Walking son muy Death buenos. Muy bien. Muy bien. Y luego también tuvimos ahí los Monkey Island. Eso es ese recopilatorio tan interesante. No digo los nuevos, digo la remasterización. La remasterización sí está bastante, bastante guay. Así que entró lo malo, bueno. En Wii hay unos cuantos, la sí, verdad. Lo que pasa es que en Wii sacaron, por ejemplo, los Runaway, el 2 lo sacaron. Está el So Blonde, los Secret Files Tunguska, los Secret Files Tunguska, los Sun and Max. Los de Agatha Christie. Sí, efectivamente. No, hay unos cuantos. La verdad es que es curioso, esta generación en consolas sí ha tenido bastantes aventuras gráficas, pero con un éxito moderado. Así que volvemos ahora a lo mismo de siempre. Las ves mucho en portátil. En Nintendo sí. DS abrió la veda sí. Las aventuras en portátil. Y muchas de estas aventuras fueron porteadas para esta portátil porque la pantalla táctil, digamos, que sí, aportaba mucho cierta facilidad cosas. Para jugar. De hecho, DS también recibió un port de Myst. Y sí, incluso de Broken Sword sí. y también de juegos que, bueno, nuevos géneros partidos de esta aventura, de las aventuras gráficas, como pueden ser las visual novels como Ace Attorney y estas. O Hotel Dusk, por ejemplo. No, y Nintendo también sacó dos sagas. Bueno, casi sagas, que es el Another Code, y después el para DS, el Hotel Dusk, y otro que no es secuela, pero lo hicieron los mismos, Thing, que era el Last Window o algo así. ¿No, David? Pero pertenece al mismo universo Hotel Dusk, ¿no? Pues no lo sé, porque yo el primer, o sea, el Hotel Dusk sí que lo acabé y me gustó mucho, pero el The Last Window pues no llegué a verlo, ni siquiera entiendo. Realmente Nintendo es de las que más apuestan por este tipo de juegos, porque en otras plataformas sí que vieron a la luz algunas aventuras, pero no en tal cuantía como en Nintendo. Es que te cuentan que en Japón se consumen muchas aventuras gráficas, muy japonesas todas ellas, ojo. Y es un género muy, muy cotizado allí. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar de Take-Two, que opina, el presidente de Take-Two opina que no se puede sacar un GTA al año. Como sabéis, se da el caso de franquicias que se sacan al año, como puede ser Call of Duty o la muerta, creo que ya murió, ¿no? Guitar Hero. Sí. Bueno, y si no está muerta, está en coma. Assassin's Creed va por ese camino. Están sacando uno al año. Sí. Desde el 2 han sacado uno al año. Sí, es que no llevo la cuenta. Porque a partir del 2 empecé a ver Assassin's Creed que no acaban en número y ya pasé de ellos. Bueno, pues eso. Ante este panorama de grandes franquicias que se sobreexplotan, Strauss Zelnick, que es el presidente de Take-Two, ha dicho que lo que hace especial a la saga GTA es que es una saga, además de todas sus virtudes, que la sacan cada X años, la dejan descansar, digamos. Hombre, también esto es explicable porque hacer un GTA lleva mucho más tiempo que hacer un Call of Duty y requiere mucho más trabajo, y yo imagino que cuando acaban un GTA están empezando a hacer el siguiente. Así que, bueno, dijo lo siguiente: nosotros pensamos que si quieres una propiedad intelectual, que una propiedad intelectual perdure, actuando así, es decir, sacando uno al año, corres el peligro de que a los consumidores deje de gustarles la franquicia. Obviamente, Activision ve las cosas diferentes. No ha sido nunca nuestro caso. Nuestros juegos siempre lo hacen mejor cada vez. Nuestra opinión es que es difícil hacer propiedades intelectuales que perduren si las haces anuales, con la excepción de los juegos de deportes, que los juegos de deportes sí que, digamos que entran más en el tema de anual por el tema de actualizar las plantillas y todo esto. A ver, por mucho que nos gusten algunas sagas, es inevitable el tema del agotamiento de las mismas, claro. Y yo no creo que tarde mucho en pasar el tema de Call of Duty. Empieza a bajar. Y van a tener que cambiar las cosas, al menos el modo de abordar el desarrollo del próximo Call of Duty. Pero Call of Duty es un poco como los juegos de deportes, porque vive del online, no del modo historia. Sí. Eso es cierto. No, yo iba a decir, un analista, no Michael Patcher, un discípulo suyo o algo por el estilo, analizó las ventas del nuevo Black Ops, o sea, en relación, en comparación con el Modern Warfare 3 y Black Ops 1 en el mismo periodo de tiempo, y vio que, bueno, comprobó que hay una decadencia, ¿no? Es decir, hay una disminución de las ventas. Modern Warfare 3 tuvo peores ventas que Black Ops 1 en ese periodo de tiempo, y Black Ops 2 tuvo peores ventas que Modern Warfare 3 en ese mismo periodo de tiempo. Y la tendencia es a ir bajando, claro, poco claro, a poco en cada entrega. Claro, eso a Activision le da igual, porque si vendes más de 10 millones de copias, el juego ya es una mina de oro. ¿Qué ocurre? Que es posible que llegue el año en el cual no puedan sacar un nuevo Call of Duty, porque tengan que adaptarse a nueva generación. No lo sé, porque, qué sé yo, por a lo mejor algún motivo ajeno a su voluntad. Y si eso ocurre, para Activision va a ser la perdición total. Porque fijaros que cuentan con esos ingresos ya. Es decir, para ellos las ventas de Call of Duty ya son un bien seguro. Imaginaros el día que eso no pueda ocurrir. Es que además realmente Activision no está, digamos, invirtiendo demasiado en franquicias nuevas. No, está sobreexplotando las que ya tiene. Es que y el día, tema, como comentas, el día que cambie de generación o que no estén preparados para afrontar, ¿sabes?, el siguiente paso, a ver qué hacen. ¿Será un año de pérdidas? O bien ya lo están planeando, que a lo mejor es posible que lo estén planeando, y ya se estén adaptando a ese posible cambio de generación y a poder seguir explotando la gallina de los huevos de oro. A eso voy yo. Teniendo en cuenta cómo es su política de lanzamientos, tienen que estar sí o sí ya preparando un Call of Duty para la próxima generación. Me refiero, tienen que tener pensado que es lo que tienen que hacer, porque si no, lo que estáis comentando, es que tendrían un problema y es muy serio. Es que podrían perder mucho. Y de hecho, Jorge, yo creo que Activision gana tanta pasta con Call of Duty que no les importa despilfarrar el dinero en otros juegos que no llegan al nivel de calidad. Por ejemplo, el último juego de James Bond. O sea, despilfarran la pasta. Tienen tanto dinero por los Call of Duty que la despilfarran. No le inviertan con cabeza. Y eso es otro problema también, porque solo tienes como bien seguro Call of Duty. Eso es un suicidio financiero. ¿Qué más tiene Activision aparte de Call of Duty? Bueno, que Blizzard, sea rentable. Blizzard, Diablo, World of Warcraft. Vale, efectivamente, pero ya hablo más de Activision en sí. Blizzard ya sí es otra cosa. Pero es que lo de Blizzard le da pasta a Activision. Pero ojito con el tema, porque dicen que Blizzard y Activision podrían estar viviendo etapas de crisis entre ellas. Incluso de separación. Divorcio. Normal, porque son modelos diferentes. Yo solo quería comentar que precisamente hace un momento estábamos hablando de Destiny, que es una nueva IP que está haciendo Activision. Sí, vale, sí. La está haciendo Bungie, pero la está haciendo Bungie para Activision. Sí, sí. Y podría ser su nueva mina. Ah, pues sí. Podría. Ah, si le sale bien. Claro, si le sale bien. Tienes razón, a lo mejor lo que hacen es luego dejar descansar Call of Duty, no sé, 3 años. No creo. Y sacar un Destiny al año. Yo voy a hacer la porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Me atrevo a decir que Bungie algún día hará un Call of Duty. Ostras. Algún día, eso es mucho decir, David. O sea, quiero decir, Bungie dentro de 30 años a lo mejor hace un Call of Duty. Tú imagínate, Víctor. Bueno, a ver, evidentemente, o sea, no. Pongo un límite de tiempo. De los próximos 5 años, ¿vale? Como sale uno cada año, es fácil comprobarlo. 5 años, David. Imagínate una noticia. Bungie va a desarrollar el nuevo Call of Duty. Se cae el mundo. Eso sería la hostia. Sería una bomba comercial. Sería el primer Call of Duty en el espacio. No, en Black Ops 1 ya había ahí algo. Spoiler. Yo digo que no. ¿Qué dices que no? Van a hacer Destiny muchos años y que luego van a cambiar de A ver, yo realmente también pienso que no, pero es para dar morbo al programa. No os penséis tampoco, pero bueno, puede suceder, ¿eh? Por poder puede suceder, ¿eh? Sobre todo si se queda sin recursos Activision y dicen, no, tenemos que buscar algo. Pero es que tiene muchos estudios trabajando en Call of Duty. Joder. De hecho, tiene 3, ¿no? Tiene a Raven Software, a Sledger Games y... Bueno, Infinity, no, tiene Treyarch. Y a Treyarch. Y lo de Sledger Games. Bueno, claro, perdón, es que yo estaba contando a los... No solo a Treyarch, los restantes, vale, cierto, sí. Pues ya veis cómo está el tema. Ron Gilbert, creador de Monkey Island, lamenta no poder hacer continuaciones de este juego y de Maniac Mansion. Bueno, en una entrevista para el portal VG247, el creador de Monkey Island dio su opinión sobre la toma de LucasArts por Disney, porque como sabéis, con la venta de Star Wars no solo se vendió, digamos, la franquicia de Star Wars, se vendieron todas las franquicias de los estudios de Lucas. Entonces, Ron Gilbert se enteró de la noticia y esta es su opinión. Es algo triste, sí. Ojalá tuviese yo los derechos de Monkey Island y Maniac Mansion. No me parecería mal que Lucasfilms tuviese los derechos, porque al fin y al cabo hice allí los juegos. Pero que ahora los posean otros es lo que me resulta raro. Es como algo así como, bueno, si otro va a hacer los derechos de Monkey Island tendría que ser yo. O sea, si alguien va a tener los derechos y va a ser otro ente que no sea Lucasfilms, pues debería ser yo, que para eso fui el creador, ¿no? Bueno, lo que me da miedo es que Disney no necesita dinero. Nunca podría ofrecerles suficiente dinero para que les mereciese la pena dejar la franquicia. Parecen una compañía que simplemente acumula derechos y eso me preocupa. Si los hubiese comprado otro que no fuese Disney, intentaría acumular algo de dinero para comprar de nuevo los derechos y tenerlos yo. Pero siendo Disney, probablemente no. Bueno, nunca se sabe. O sea que, digamos que, resumiendo, se siente jodido porque sus derechos pasen a una compañía tercera que ni pinchaba ni cortaba en la creación de estos videojuegos y sabe perfectamente que no van a explotar esta saga o que no es la prioridad de Disney actualmente. Y lo peor de todo es que no puede recuperar esos derechos porque Disney le pediría una millonada y no puede costearse el comprar estos derechos de autor. Así que esas IPs, a menos que pasen cosas raras, están muertas. Están ahí muertas. Yo entiendo un poco los, podemos decir, lloros de este hombre por pensar que o sacan algo de esas sagas, o sea, de esos juegos relacionados, y la cagan, o nunca jamás pues se podrá hacer algo con ellos. Pero bueno, de todas maneras, Disney últimamente está haciendo las cosas de una forma interesante, no está sacando mierda por sacar, se está molestando en que sus productos tengan calidad, así que... Que contacte con el Gilbert con Disney y que entre las dos partes pues hagan lo que él quiere hacer, vamos. Crucemos los dedos, ojalá. Yo no creo que los Monkey Island se queden muertos, ¿eh? Al contrario, yo creo que Disney le va a dar caña a la franquicia. Yo creo que sí, ¿eh? A explotarlo, no sé si explotarlo, pero por lo menos sacar alguna entrega, yo creo que sí, ¿eh? A mí la verdad es que me preocupa lo que dice él, de que parece que Disney lo que está haciendo actualmente es simplemente acumular derechos. Hombre, acumularlos. Porque te das cuenta que Disney hace tiempo que no desarrolla cosas nuevas. O sea, de desarrollo propio. Acordaos de la época de los 90. En esa época Disney estaba sacando productos nuevos, pero de calidad además. Algunos de la hostia, macho. Y continuamente. Y actualmente se dedica más a depender de proyectos de otros estudios y comprarlos y distribuirlos, digamos. Pero, a ver, Jorge, yo creo que Disney siempre ha trabajado así. El Aladdin de Disney mítico lo hizo Capcom. Pero no hablo solo de videojuegos, hablo de todo el material. Claro, yo me refiero solo a videojuegos. Siempre ha dependido de otros. No, en videojuegos sí, está claro. Y están ahí los dos Epic Mickey. Sí. Los podemos contar, ¿no? Como parte de Disney. No, evidentemente, sí, y con Warra Spector ahí haciendo de líder. Sí, yo sinceramente, yo creo que Disney tuvo un periodo, sobre todo en la década del 2000, donde no hizo apenas nada, eso es cierto. Había comprado esta compañía Buena Vista, los que hicieron el Turok, el remake de Turok, la nueva versión. Después esta compañía la deshicieron, el Turok 2 se suspendió. Y quieren volver ahora con fuerza, es decir, han adquirido Lucasfilms y todas sus vertientes. Y yo creo que van a explotar todo. Para eso lo ha comprado, de hecho, es decir, no por otra cosa. Así yo que creo tenemos... que la compraron solo por Star Wars, ¿eh? O sea, Star Wars, es lo que pienso, pero, Indiana Jones. Pero tú no, yo no creo que sean tan ingenuos como para dejar de lado una saga como Monkey Island, por ejemplo. No creo que sean tan ingenuos, en absoluto. Yo creo que, bueno, ya que se han gastado la pasta, van a hacer algo. Y ya que van a hacer algo, yo me alegro de que haya sido Disney la que lo haya comprado. Porque viendo los últimos productos que sacó Lucas... Viendo las últimas entregas de Monkey Island que sacó Lucas, la verdad es que... Bueno, pero ahí fueron, digamos, cesiones de... Digamos, Lucas delegó en otra compañía, que es Telltale Games, que, bueno, no sé si Telltale Games poseía los derechos para sacar una entrega de Monkey Island, pero fue un fracaso porque lo hizo Telltale Games, que está haciendo... Tiene algunos juegos que están bien, pero en general son bastante mediocres sus juegos. Yo, hablando de esto, no entiendo la jugada de George Lucas. ¿Cómo puede abandonar a su bebé así al mejor postor? Porque ya sobra la pasta. Y de hecho, lo que cobró Estará cansado Disney, el tío, pero... Lo que cobró de Disney lo donó a la educación. 4.000 sí. millones de dólares. Mira, ¿se quedará con el merchandising? ¿O eso también lo...? No, lo que se quedó el cabrón de George Lucas, porque le pagaron 4.000 millones de dólares y 2.000 de esos millones se han invertido en acciones de Disney. Así que Lucas no es tonto. Tiene parte del pastel. Y él y su papada son tontos. Pero aún así, ya no es el jefe de Star Wars. Afortunadamente. A ver, esto es otro tema. Yo voy a decir que Lucas es un genio, fue un genio. Creó un universo riquísimo, pero como director es nefasto. Sí, también es cierto. Es nefasto. Y yo creo que él mismo limitaba la saga Star Wars. Es mi forma de verlo. La saga Star Wars se ha explotado en los videojuegos, en el merchandising. Y no se ha explotado en el mundo del cine, carajo. Que es donde realmente ha nacido esa leyenda. Además, es que... Muy limitado como director de tío. Muy limitado, efectivamente, muy limitado. Sí, sí. Limitadísimo, es que la trilogía nueva, salvo la última, es que son películas bastante mediocres. Incluso las viejas, la manera en que se compone lo que es la imagen, ¿no? La imagen tampoco es la más acertada. Pero él solo dirigió la primera. Una la dirigió unos profesores. Pero lo que es la línea visual es la misma que en episodio 4. ¿Sabes? Sí, sí, efectivamente. Bueno, aún así. Bueno, el cambio con el episodio 5. A lo mejor la segunda. Episodio 5 es brutal. Es brutal. Es muy bueno. A mí me parecen todas muy Casper. Calla, hombre. Después... Entretenidas, pero Casper. Tú no tienes ni idea. De las nuevas, digo. Ah, hombre, sí. Pues de hecho, después del episodio 5 del Imperio Contraataca, a mí la que más me gusta es la última de la nueva trilogía. Retorno del Jedi es una payasada brutal. No, sí, ¿qué se le ocurrieron los Ewoks? La de retorno del Jedi es la peor de todas. Y los Ewoks se nota que se los sacaron de la manga para vender muñecos. Claro. Porque si no, no me lo explico. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Soy Dab. Ah, Dab. Hombre, Dab, tío, estás desaparecido. Estamos? Sí, porque pasó es que sin internet, entonces... ¡Internet! Obviamente no puedo escuchar, pero como estuve escuchando el programa anterior, el 606, se dio una noticia de hardware, de AMD, de procesadores. Sí. ¡Gaspar la cagó! ¡Gaspar! Por eso le he pinchado y me dijo, voy a corregir a Gaspar. Dab, te pincho ya. Hostia, Dab, vas a crear memes ahora mismo en el foro de complejobanda.forest.net, porque si ya tenías fama de maníaco de hardware, ahora te lo vas a ganar doble. Se cometió la cagada y yo estaba, me cago en la puta, que no puedo corregirlo. Menos mal que luego Gold la apuntó ahí la corrección y bueno, me tranquilizó un poco. Pero aún así, Gaspar, tío, luego la cagaste igualmente. Bueno, Gaspar ahora mismo no está porque va a llegar de currar ahora. No, ha salido corriendo, dile la verdad. Pero bueno, vale. Aún así, le vamos a decir que llamó Dab uno muy cabreado, ¿vale? Vale, vale. Luego cuando le corrigieron dijo que vale, AMD son físicos, pero Intel no. Intel también tiene procesadores de 8, 12, 16, o sea, de 4, 8, 6 y 8 núcleos físicos. Luego tiene lo de la simulación esta por hyperthreading, la tecnología multihilo, pero bueno. Que la cagó. Y luego una preguntilla, ¿habéis dado alguna noticia últimamente de AMD o de Nvidia por ahí? Pues la verdad es que hemos estado más centrados en videojuegos, pero vale, ¿por qué lo comentas? Rápidamente, que están con una promoción, que busquéis por tiendas y tenéis intención de comprar gráficas porque en Nvidia regalan Assassin's Creed 3, sí, con la serie 600. Sí. Assassin's Creed 3, comprar una GTX de la serie 600. Eso es. Y AMD, joder, qué guay, regala varios juegos y con una 7970 GB Edition regalan Sleeping 2, Kingdom Absolution, Far Cry 3. Joder. Y luego un 20% de descuento. Te compensa pillas de la gráfica, por llevarte los juegos. Evidentemente, si quieres actualizar, compensa comprar pillar esa gráfica porque, joder, eso sí. Esos son para la serie de 7900, pero algunas tiendas hacen chanchullos incluso con tarjeta 78, o sea, 7800. Vaya, ahí, pero bueno. Pues todos sabemos que es mejor Nvidia, con lo cual ahí tenéis la opción de Assassin's Creed 3. Dab, que muchas gracias por la información, que esto va a ser muy útil a algunos de nuestros oyentes. Dab, que busquen por ahí porque las ofertas llevan tiempo, pero todavía están vigentes, así que... Y nada más, bueno, últimamente, claro, sin internet, lo que hago es reescucharme programas antiguos. Para 2, 3, 4, 5, 6 y va. O sea, que estás informado, Dab, sí, señor. Te voy a decir que se te echa de menos por el foro, a ver si vuelves pronto y joder, eso. Joder, pues yo tengo más ganas de volver, pero va, tranquilos, volveré pronto. Dab, tío, mira lo que es el destino. Hoy iba a preguntar por ti en el puto programa. Y de repente llamas, macho, esto es el destino. El destino a veces es benévolo. No, a lo mejor tienes que preguntar por ti porque desapareciste. No, en serio, o sea, me preocupaba. ¿Qué coño pasa con Dab? Pues, sí, yo estaba por ahí. Algún Twitter soltado, pero ya sabemos que, bueno, el Twitter no. Así bueno, que... Pues Dab, muchas gracias por llamar en este programa. Y bueno, esperamos que recuperes la conexión pronto y que vuelvas a las andadas. Ahí estaremos, en breve. Venga, hasta luego. Venga, muchas gracias por llamar. Chao. Hasta pronto. Chao. Bueno, pues para terminar ya el tema de Lucas, Disney y demás. ¿Se ha visto dónde guarda las acciones? Sí, Lucas. Yo lo sé, lo puedo lo decir. Sí, claro, en la papada. exactamente. No me sabía el chiste, pero estuve ahí. Estuviste rápido, sí. Yo soy de los que crean humor inteligente. En su papada las guarda. Keiji Inafune reflexiona sobre los avances tecnológicos en los videojuegos. Va a subir el pan. Se odia a sí mismo. No, yo no se odio, no se quiere. Entre declaraciones de odio y declaraciones de odio, de vez en cuando mete alguna cosa. Declaraciones de preocupación. como digo, son declaraciones para la revista Play, en las que Keiji Inafune ha hablado sobre su próximo juego, que se llama Soul Sacrifice, que es, creo que es de PSP, ¿no? Este juego de Vita. O de PS Vita, de PS perdón. Vita. Y bueno, admitió que según su parecer la tecnología de los videojuegos ha avanzado demasiado. ¿Le preocupa este avance? Sinceramente, mucha gente opina justo lo contrario, que esta generación la ha estancado demasiado. Sí, ya te digo, está muy estancada. De hecho, sin ir más lejos, directivos de grandes empresas de videojuegos ahora se están quejando. Después de durante muchísimo tiempo decir, ¡ay, qué dure esta generación, qué dure, no sé qué! Ahora están quejando los cabrones. Claro. Bueno, vamos a leer lo que dijo Kei Inafune y luego vamos con las quejas a sus palabras. Bueno, en los 25 años de historia del videojuego que he podido ver, ha habido muchas revoluciones tecnológicas y evoluciones en la creación del videojuego. No obstante, recientemente las especificaciones y la tecnología se han vuelto demasiado avanzadas. Y creo que se ha perdido el factor sorpresa. Cuando pienso en el siguiente nivel de creatividad, creo que podría implementar emociones en los sistemas del videojuego, tales como conflictos emocionales, dudas y el sufrimiento de tener que tomar decisiones decisivas y, por lo tanto, tomar riesgos con Soul Sacrifice que nadie ha tomado antes. Déjame. Joder, iba justo a decir esto para invocar a Gaspar y aparece por la puerta, ¿de verdad? Está Gaspar con nosotros ya. Hola, Gaspar, ¿qué tal? Buenas. Por ese programa, Papes Evita. Joder, sí, por favor, y hasta por favor, me acaba de quitar el puñetero chiste. Que sepas una cosa, Gaspar, antes de nada. El otro día, en el programa 6X06, creo que fue que hablaste de los microprocesadores de AMD y de Intel. La cagaste. La jodiste, ¿vale? Llamó de apuno solo para decir que la jodiste. Para quejarse. Lo habían dicho ya por el foro. Para sí, quejarse. Pero Dab quiso apuntarlo otra vez. Una persona que es. Para dejarlo claro a aquellos que no visitan. Que eso escuché mientras venía en el bus y tal. Es imposible que Bungie haga un Call of Duty. ¿Sabes por qué? Porque Bungie desarrolla IAs. Un Call of Duty con IA es imposible. Tío, nada es imposible. Hace IAs en sus juegos, hace buenas supuestamente IAs. Crytek también hacía buenas IAs hasta que hizo Crysis 2. Un Call of Duty con IA es imposible. Es que buena respuesta. Tenía como una especie de paraíso este de Brad, los bichos, ¿no? Que les impedía. A ver, tío, era una simulación realista. Eso es lo que pasaría con enemigos con parálisis cerebral. Efectivamente. Bueno, pues eso, que Inafune, todo esto que comentó Inafune y esa preocupación desmedida por que los juegos son demasiado avanzados, simplemente es para dar hype a su nuevo proyecto, diciendo, pues yo no voy a implementar en lo tecnológico, voy a implementar en las emociones y en la jugabilidad. Y ya veremos, porque a mí me tiene pinta de que su próximo juego va a ser, no un truño, va a ser un buen juego, pero un juego anodino. Inafune se está convirtiendo en un gafapaster de la hostia, tío. Yo venía a decir que Inafune raja mucho el mercado japonés, que si el mercado japonés está muerto, y Horder saca justo para el juego para la peor consola en el mercado japonés. En el peor consola a nivel peor de vendida. Sí, claro, a nivel de ventas. Es curioso. O sea, Xbox 360. Vale. Vale, es que allí no se vende, como quien dice, 360. Yo iba a decir que el día que Inafune sea feliz, será aún más desgraciado. ¿No os dais cuenta de que este hombre le mola ser un desgraciado? Le gusta. El día que sea feliz, la víctima, ya. ¿Sabes que si se cumple lo que has dicho de que se la pegue con su juego? No, yo no he dicho que se la pegue con su juego. Yo dije que me parece que va a ser un juego anodino. Ese juego es una de las grandes esperanzas para PS Vita para el 2013. ¿Quién dijo eso? Que Inafune está pasando por lo mismo que la mayoría de los japoneses. Todos se quejan por la tecnología. Parece que no la saben aprovechar bien. ¿No os da esa impresión? Hombre, sí. Se puede ver, sí, en muchos juegos. De hecho, la mayoría de los japoneses trabajan con motores gráficos propios casi siempre. Hombre, Square Enix y Capcom, bueno, sí, además punteros, ya, bueno, pero los demás... Pero aún así, pero por ejemplo, ¿no os fijáis que hay ciertas compañías que efectivamente se están occidentalizando, ¿no? Square Enix está occidentalizando, sí, porque han visto, sí, que bueno, esta generación funcionaba mejor en el mercado occidental. Y Capcom también se ha occidentalizado en gran medida, ¿no? Sigue haciendo sus sagas clásicas, pero con matices occidentales. Lo que está pasando en Japón creo que es que se está produciendo una renovación brutal de industria y a lo mejor un cambio de perspectiva, ¿no? De desarrollo de videojuegos tal y como lo conocían. Porque realmente, fijaos en, por ejemplo, el tipo de desarrollos que se están haciendo ahora mismo, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, y es algo de lo que no se habla mucho, es el mercado independiente de videojuegos japoneses. Que están saliendo cosas muy tapadillas y algunas de ellas muy buenas, pero que muchas no llegan a Occidente. Es curioso. Hombre, yo quiero poner el ejemplo de Dark Souls, ¿os acordáis de la versión de PC? una impresión que se hizo unos 7 meses, que salió pues, tremendamente bugueada, con problemas en la resolución, una serie de inconvenientes técnicos que, de hecho, From Software dijo, no sabemos arreglarlos. Es decir, hemos hecho una conversión, pero no sabemos arreglarlos, sentimos. Qué cabrón, os jodéis. Ojo, 4 días después, un usuario anónimo, de un foro, les dijo cómo arregló todos los problemas que tenía el juego. ¿Y le pagaron? No le pagaron nada. Entonces, es lo bueno que tiene el PC. Es lo que dice Dani, o sea, los japoneses, a nivel de programación, no. Parece que estaban más cómodos en la generación anterior y no han sabido cambiar. No han sabido adaptarse, salvo Capcom y Square Enix. Es curioso, siempre se alaba de que Capcom y Square se han adaptado, pero coño, han sacrificado sus juegos. Hacen ñordos. Vale, estamos hablando del apartado puramente técnico, ¿eh? Claro, y en el caso de Capcom yo no estoy de acuerdo, pero Capcom ha hecho también grandes... Dragon's Dogma es una gran IP, ¿eh? Y en el caso técnico también, Capcom sí que ha avanzado mucho. Es de esas compañías que sí que está avanzando. De hecho, sí, está haciendo un trabajo acojonante. Empecé. Sí. Pero quiero decir que para hacer juegos bien optimizados y todo, vamos, hace falta gente que sepa lo que hace. Exactamente. Y mismamente ahora Square Enix está promocionando el tema de su nuevo motor. Y todo esto, o sea. Yo creo que con la intención de moverlo no solo a sus propios videojuegos. Y aún así, que Resident Evil 5 y 6 son juegos con una calidad gráfica bastante importante, ¿no? Sí, sin duda. O sea, que las innovaciones tecnológicas están demasiado... Hombre, hay que adaptarse. Y aunque la innovación tecnológica esté ahí, nadie te quita poder hacer un juego, por ejemplo, en pixel art, ¿no? Efectivamente. Hay libertad creativa. Bueno, y ahora nos vamos con la noticia de la semana. THQ se une al Handel Bundle. ¡Oh! Y casi gratis. Yo tengo que decir que he conseguido hoy 5 juegos por 80 céntimos. Pagaste lo mínimo. ¡Qué cabrón! Lo mínimo. Mira que qué rata, ¿verdad? No. ¡Qué rata, eh! No, normalmente suelo pagar más de lo... Suelo pagar una media de 6 euros o así. Pero... La crisis es la crisis. Yo también pagué lo mínimo. Y no. Tú tenés un rato. Pues yo pagué. Tenía un euro. $2. Pero ojo, yo compré el mío y le regalé a mi primo otro pack. Así que hice el bien. Bueno, ahora lo dirás. ¿Qué juegos vienen en ese pack? A ver si me interesan. Bueno, pues. Son todos juegos de THQ. Y son el Darksiders, el Company of Heroes con sus 2 expansiones. Que ese no lo tienes. Ese no lo tienes, David. ¿Lo tienes? No lo tienes. No. Bien, pues vale la pena, solo muy por bueno, ese solo por eso. Yo lo compré por eso nada más. Bueno, nos viene el Metro 2033 y el Red Faction Armageddon. Además de estos juegos, nos vienen las bandas sonoras de todos ellos, menos del Metro 2033. Y si pagamos el promedio de dinero que se está gastando la gente, que ahora mismo va en $5.69, que son unos 4 euros y medio. Si pagamos este dinero, podemos tener, además de esto, el Saints Row 3 con su banda sonora. Es decir, un juego que salió el año pasado, el Saints Row. Sí. Que tiene un precio ahora mismo, no sé si 20 euros cuesta ahora mismo. Bueno, ahora mismo es difícil conseguirlo en PC. Bueno, en para... Steam quiero decir que son... Sí, cierto. Ah, pues está a 10 en físico, en PC. Pues no sé, Oscar. Bueno, para los que queréis comprar el pack completo, este pack de 4 euros y pico, os recomendamos que lo hagáis cuanto antes porque cada día que pasa va subiendo la media de precio y para poder comprar el pack entero pues hace falta estar dentro de la media. Como sabéis, este sistema te permite elegir tú a quién va el dinero. Puedes elegir que vaya más dinero a THQ o más dinero a caridad porque se dona una parte del dinero o más dinero al propio sistema de Humble Bundle. Entonces, bueno... Es una medida de la hostia, es la primera vez que una compañía grande se mete dentro de lo del Humble Bundle y es la leche, sin duda. Yo pagué $5 y pico para tener todo el pack completo, aunque la mayor parte de los juegos ya los tenía en Steam y tal. Y la verdad, me parece fantástico que THQ se haya sumado a esta iniciativa y además añadiendo juegos que dentro de su repertorio no son precisamente juegos malos, ¿no? Así que muy buena noticia y sobre todo para los que tengáis un PC más o menos no hace falta que sea muy potente, normalillo y tal, estos juegos los podéis registrar en Steam para poder descargarlos de Steam con la clave que os de hecho es totalmente necesario tener Steam y bueno, que vamos, es una oferta insuperable en este momento. He estado por la tarde ojeando el tema este de, del Humble de THQ. Llevan ya unos más de 2 millones de dólares en ganancias gracias al Humble este. Sí. Y curioso, porque el que estaba segundo en aportes eran 1024 dólares, eran Turtle Rock, creo que era así el nombre del estudio, que curiosamente están haciendo un juego para THQ. No, y de hecho el propio presidente de THQ donó 1000 pavos. Es decir, bueno, porque le compensa. A lo mejor donó y puso toda la pasta para THQ. Pero bueno. Yo tengo que confesar que a pesar de tener el Metro 2033, ya me compré el pack por 2 dólares. Fui especialmente generoso con THQ. Y ya cuando me fui de casa, ya los dejaba descargando, obviamente. Bueno, has pagado el doble que Oscar y Jorge, más del doble, así que... No, es no, mi récord, ¿eh? Yo compré 2 packs, entonces ya estoy... Pagué 2 dólares. Pero aún así el pago más que tú. No, yo pagué 2 dólares. Pero no cuesta un 0,80 al mínimo, ¿no? No, 0,80 euros. Al cambio son... Vale, perdón. El dólar es 0,80. Bueno, es mi récord, ¿eh? En estos packs los he pillado todos y este es mi récord. Qué cabrón. Aunque encima quedan juegazos, hombre, voy a pagar. Y siempre pillo a los ratos. Digo yo, es el primero que pillo. Steam hace estadísticas sobre quién ha pagado más. Bueno, o sea, no, ¿cuál no es la cifra Steam, más alta que se ha dado? Steam no. Sí, no, lo hacen los de, Humble Band. Ya hemos salido sobre esos datos. Sí, sí, sí. Hay un ranking. 1050 euros era la inversión. Es que hay algunos desarrolladores independientes o algunos ya conocidos que invierten mucho dinero porque, por ejemplo, en los anteriores. Humble Bundle, había por ejemplo Notch, el creador de Minecraft, invirtió mucha pasta y tal, sí. Pero bueno, se la puede gastar y como, digamos, mensaje de apoyo, ¿no? Para lo que es el videojuego independiente. Es que realmente esta iniciativa nació para promocionar el videojuego independiente y como medida de caridad. Entonces, en cada Humble Bundle anterior, pues él siempre donaba, el tío de Minecraft y otros desarrolladores independientes. Y esta es la primera vez que una compañía grande se mete a hacer bueno, uno. Yo tengo una cosa, a mí si fuese multimillonario también daría un pastizal enorme. Claro, claro. De hecho, hay gente que se ha quejado por foros de que lo de Humble Bundle es para juegos independientes, que no está demasiado bien que una compañía en... no sé si cerca de quiebra, pero en apuros económicos, pues tire de este método para sacar pasta. Pero vamos, a mí realmente me da igual. Y si vale la pena para que THQ salve sus IPs y pueda seguir haciendo juegos, pues... A mí eso me parece envidia fálica, porque para los usuarios es cojonudo eso. Claro, eso sí siendo bueno. Envidia fálica. A ver, tengo que dar un anuncio importante acerca de este tema. Y es que nuestro oyente Kamuro nos ha cedido uno de estos Humble Bundle Packs de THQ con los juegos mencionados. Y la semana que viene vamos a tener un programa muy especial y vamos a sortear este pack. Así que, bueno, si estáis interesados, ya sabéis, no podéis perderos en directo el Complejo Holanda el próximo día, porque lo vamos a sortear únicamente, ya comento, en directo. Y además de eso, ya puedo anunciar de qué va a ir el programa de la semana que viene, porque es un programa que no os podéis perder. Especial Wii U, amigos. Vamos a analizar la consola aquí en directo con vídeo. Como hemos hecho con las portátiles PS Vita y Nintendo 3DS, y vamos a enseñaros pues al detalle cómo es esta nueva consola, qué novedades trae y algunos de los juegos de su catálogo de lanzamiento. Dime, Gaspar. No os perdáis los grandes multis a 1080 y 60 frames. Gaspar, tío, estás trolando la Wii U. Eres un puto mercenario del troleo. Y es la consola que me voy a comprar, pero las verdades hay que soltarlas. Mete a Jumble Pumpeando. Solo iba a decir eres que un agorer, tío. No os presentéis a... al concurso, lo voy a ganar yo. Y os voy a trollar llevándome yo el premio. Tú no puedes participar, tío. ¡Cala, coño! Sería capaz el cabrón. Solo para trollar a todo el foro. El cabrón se quedaría un multinick, seguro. Sí, multinick para ganar. Y eso que ya tiene el puto pack. No, pero no va a haber multinick. Ahí está su troleo máximo. Luego ya veréis por qué no van en multinick. Pero bueno, las bases de concurso en directo el próximo día. Así que no os perdáis el especial Wii U en directo. Y ahora, David, vamos a irnos al foro antes de irnos con la música de hoy, porque me parece que han estado comentando. Sí, bueno, voy a empezar hoy con Arpimán, porque acaba de llegar y quiero dedicarle así un tiempecito. Y dice, los shooters puros y auténticos han conseguido que pueda estar en otro directo. Ya lo echaba de menos, pero soy una zorra ocupada. Juan Suspen dice, en referencia a lo de sacar el niño de 7 años con Bungie, yo prefiero sacar al teenager hiper hormonado que llevo dentro. Está claro. Le dice el azul, dice, y preparaos, porque para Nintendo 3DS todavía vienen más aventuras gráficas, como la quinta entrega de Ace Attorney, Ace Attorney vs. Layton, que ya está confirmado, y las que nos quedan por llegar. Pero eso no se sabe si va a salir en Europa. Después Arpiman cuotea a Dennis y dice: tampoco es que hayas nombrado dos cosas súper brutales del juego. Queda normaluco y poco más. Los Ace Attorney están muy bien. Bien, esto es lo que respecta a la primera página. Vamos a la segunda. Inés y de Azul dice: ahora en serio, me encantaría que Disney hiciera las películas de Monkey Island y que las dirigiera Ron Gilbert. Sería terrible eso. Pero si terrible. ¿Qué cosa más? Si Piratas del Caribe ya es Monkey Island. ya le gustaría Piratas del Caribe. Ya le gustaría Piratas del Caribe. Y desde que Disney compró Lucasfilms y LucasArts, nos podemos esperar cosas como estas. Lo peor es que esa imagen es del teaser que sacaron. ¡Mirad! ¡Puto pato Donald! ¡Como Darth Maul! ¡Qué grande! ¿Dónde se vende eso? ¿Viene alguna edición coleccionista? No, eso no, hay que decir que, en secreto, no, David es fan de Darth Maul. Ah, sí, yo soy muy fan de Darth Maul, sí. Es mi personaje favorito. Por sus grandes frases, ¿no? El vídeo de... infravalorado. De Darth Vader. Por su dialéctica. El vídeo de Darth Vader paseando por Disneylandia es una aberración. Gaspar. Sí, es muy chungo. Darth Maul habla con su sable de luz. No necesita hablar para acojonar. ¿Entiendes? Pero se le dan por saco. Bueno, seguimos con... Mimi dice... un par de comentarios más. Da, vuelve... Ya ha vuelto. Además ha vuelto para impartir justicia después del troleo de Gaspar. Impartir justicia. Martínez dice... Joder, Jorge, qué rata eres. Que THQ está muy malita. Me quiero defender de una manera. Y la he pensado ahora, no cuando lo compré, pero vale igual. THQ, aunque esté muy malita, es una gran empresa. Yo es que solo pago más cuando son indies, porque yo apoyo lo indie, porque soy un gafapaster. O sea, es autoconvencimiento. Sí, puro y puro. Bueno, tenemos que irnos ya con la música rápidamente, David. Voy a poner a Halo 4, ya que lo analizamos. Quiero que disfrutéis de su beso. Vale, pues vamos con la música de Halo 4 y volvemos con el Ownest de la semana. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Y seguís en el complejo andando en Quack FM 103.4 a Coruña, vuestro programa de videojuegos. Tenemos ahora mismo en nuestro chat conectados a Arpiman, Cornudo Cósmico, Cortana tiene rabo, Tenis el Azul, el Torturado, David Davis, Dog Argento, Ducha, el Cargamontador Auténtico, el Cargamontador Puro, el Pollo Diablo, El Pueblo Diablo, que me habló hoy por Steam, que me agregó, así que le mando un saludo. Gracias. Es capaz de hablar un poco, increíble. Sí, y es Diablo además. El Soter puro, el hombre que ríe, el velociraptor de Harvard. Qué nis más guapo soy, ¿eh? Es ingenioso. Escopeta de francotirador, Ferry 131, Hot Rodder, Halo Warras, Juan Supain. Lucas vendió su papada a Disney. Mime, ruso negro, pecho parece palomo. Soter Martínez. Tesseract, Varas Nodar. XX3 ha evolucionado. Y Zurgal. Es que ahora es 3 en lugar de 2. Pero casi me hacen escupir la Fanta, niño. Y os recordamos que podéis descargaros semanalmente en Complejo Anda, en Quack FM, en iTunes Store o desde complejoanda.com. Y también desde la plataforma iVoox. Y que nos podéis escuchar en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche en cuacfm.org o en radiobotetos.com. Y también, evidentemente, en la FM, la frecuencia modulada, solo en A Coruña, en el 103.4. Y ahora vamos a hablar del lunes de la semana. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Zoe. Hola, Zoe. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Se me oye? No, hola. Se te oye perfectamente. Zoe, ¿qué nos traes esta semana? Pues esta semana este UNED está patrocinado gracias a Septimus. Muchas gracias, Septimus, por el soplo que me ha mandado este UNED a zoe@complejolanda.com. Es el mail que tenéis que mandar los pedazos de UNED, que seguro que se me escapan a mí. O sea que Septimus te ha mandado este UNED, ¿no, Zoe? Digamos que sigue un poco la estela del último UNED que conseguí dar, de lo de EA, y resulta que Ubisoft mandó, digamos, por mail un código de descuento de 10 euros. ¿Qué pasa? Que ese código de descuento, digamos que era sin límite y sin mail de confirmación, con lo cual podías pedir los que te salían de la polla. Y la gente explotó el tema para tener todo el puto catálogo gratis, ¿no? Y claro, pues el catálogo de Ubi a tu alcance. ¿Qué pasa? No hicieron como Enea, que sudaron pito de todo y no hicieron nada. En cambio, Ubi, pues cuando se enteraron, cerraron el grifo cagando lechugas. Lo bueno es que, claro, mucha gente los había comprado ya y además muchos de los juegos se podían anclar a Steam, con lo cual, olvidaos. Pues sí, han perdido mucho. Y Zoe, tengo una pregunta. ¿Y entonces qué se ha llevado Ubisoft con este tema? Y Zoe, ¿por qué se repite esta historia? ¿No aprendieron desde lo sucedido con Electronic Arts? No sé, macho, yo creo que está siendo una estrategia de marketing todo alocada, macho. Yo creo que están fumando demasiado en las oficinas. David, en los sitios, tío, porque, joder, la están cagando mucho. A mí eso me da el curro, ¿no? Pero, joder, vaya cagadas. David, ¿tú sigues creyendo que es marketing esto? Hombre, no llamaría marketing viral, llamaría marketing deficiente o con taras mentales, porque vamos, es perder pasta. A mí personalmente me jodió porque no pude probar juegos, llegué tarde. No, esta noticia yo tampoco la conocía, ¿eh? Así que Ubi parece que en este caso sí fue un fallo suyo y se han esforzado por cortarlo. Yo sí llegué tarde. Tengo entendido que creo que también era con los juegos físico, en físico, es decir, en la tienda de Ubi puedes comprar en físico, en digital, y creo que también con los físicos, por los juegos en físico sí que cunde más. Zoe, hoy leyendo las noticias, buscando material para mi sección, he visto la continuación de un OUNED de hace bastante tiempo. Es un OUNED serio, porque es un OUNED bastante jodido, pero creo que lo habíamos comentado en este programa, que era los desarrolladores de Arma 3 que fueron detenidos en Grecia por sacar fotografías de una... digamos, juzgados por tribunales militares. Exactamente. Pues leí la continuación hoy y parece ser que esta gente sigue en la cárcel allí en Grecia y han mandado una carta a sus familiares para agradecer su apoyo y tal, y que de momento están ahí. Y eso pues... No, eso es una putada. ¿Quién se le ocurre sacar fotos de una base militar igual secreta? No. Simplemente quiero... Me gustaría comentarlo y tal. Porque... Bueno, saberlo, macho, porque quedó ahí en el aire de que los iban a ordenar y tal. Y no se supo más del tema. Además, les negaron la fianza, si no me equivoco. Así que... mala noticia para ellos. Y lástima, porque esta es gente muy competente. Bueno, Zoe, pues lo dicho. Muchas gracias por traernos un mes más esta semana. Bueno, lo intento, a ver si yo encuentro yo cosas, y si no, pues ya sabéis, me mandáis un mail a zoe@complejolanda.com y yo os lo retransmito por aquí. Pues ya sabéis, zoe@complejolanda.com para los ovnis. Y ahora nos vamos a ir con el Soy Dinosaurio. Zoe, nos vemos, tío. Bueno, antes de irnos con el Solz y no Solz, quisiera comentar que se me olvidó anteriormente que, bueno, más que nada recordar, ¿no?, para los que os hayáis incorporado ahora mismo, que la semana que viene tenemos especial Wii U, en el que analizaremos la consola y os la mostraremos en vídeo también. Y tendremos además sorteo especial de Humble Bundle de THQ. Gasparín, Saltarín. A ver, realmente, a los que tengáis una Play 3 en casa, viene siendo lo mismo, no os preocupéis por escuchar. Repite la broma, a nosotros ya no nos hace gracia porque ya lo dijo antes, pero... hay que hacerlo dos oyentes. Lo dijo antes durante el descanso. Bueno, vamos a irnos ya, ahora sí, con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no Sol. ¿Qué música tan mística has metido hoy, David? Sí, hoy me siento inspirado para hablar de grandes cosas y no tan grandes. Pues descúbrenos el pastel. Bueno, hoy traigo un no sold y un sold. Son sencillos. O sea, algo estándar. Son extremistas. No, sí, vas más, sí, allá. Sí. Sí, porque la gente se quejaba de que no entendía esos paralelismos que hacíamos, que esas metáforas. Yo creo que es fácil entenderlo. Jay Raymond siempre será un sold y Bobby Kotick siempre será un no sold. No sé cuál es el problema. ¿Y el punto intermedio entre un sold y un no sold? Eso no existe, eso no entra en mi sección. Yo creo que muchas veces coges... A ver, es algo que he aprendido a lo largo de estos últimos años que hemos o hecho, es algo que has mal aprendido. O mal aprendido o mal interpretado. Mal interpretado, mejor. Bueno, el tema es que hay veces que lo que haces es coger un solz, que es, digamos que es el solz estándar, ¿no? Y le bajas el grado de solz un poquito, diciendo que es un solz, pero que es un solz, y le pones otro calificativo. ¿Mini solz? Entonces, tú dices que no hay nada entre el solz y el no solz, pero tú mismo lo has hecho. Te lo has inventado en el pasado y no tenemos un baremo, una tabla que explique exactamente cómo aplicar el tema a cada momento. Y por eso yo tengo tantas dudas con este tema. Y yo, no, es algo que durante la semana yo voy pensando en este tema. Y de hecho tengo mis propias tablas hechas en casa. Pero que no... ¿Sabes? Como cuando estás haciendo una ecuación y no te dan las cuentas, pues lo mismo. Es que llevo hace 2 minutos que no te escucho, pero bueno. Yo tampoco me escucho a mí mismo. Está bien, interesante. Jorge, en serio, ¿por qué no escribes una tesis? No. Explicando lo que es para ti uno sol. El público se reirá y dirá, mira, qué tonto es Jorge. Y luego la publicas en el foro. O mira cómo Jorge hace el paripé con el programa. Pero yo creo que esto es materia de estudio. Jorge, te voy a responder. Un sol como mínimo es un sol. A partir de ahí puede ser mejor o peor, pero siempre será un sol como mínimo. Entonces lo que es se puede un no sol. Lo que se puede es enaltecer el sol, sí, pero engrandecerlo. Nunca baja de sol. Eso siempre es. Puede subir. Eso es. ¿Y, no qué sol, pues, ¿y qué criterio sigues para hacerlo? El mío, el de Bonomán, el que tú nunca entenderías. Darth Maul es un sol, para ti no es. Bueno, hoy es un sol y no sol ni entenderos. Y primero el no sol de este programa va a ir en contra de Reggie Fils-Aim, el presidente de Nintendo América, que alias ha dicho, Donkey Kong. Alias Donkey Kong. Es un tío que diga muchas gilipolleces, pero con esta gilipollez compensa la falta de gilipolleces de toda su vida. Ha dicho lo siguiente: los juegos Third en Wii U se ven dramáticamente mejor que en N360 y en Play 3. Es verdad. Y además, poniendo como ejemplo Call of Duty Black Ops 2. Eso es verdad, se ven dramáticamente. ¿Dramáticamente? Porque es un drama el tema. Y no ha mentido, o sea, se ven dramáticamente. ¿Mejor o peor? Aparte de que hay caídas, hombre, pues se ven... A ver, Gaspar, no sigas hablando. Te voy a decir una cosa. El otro día... Tiene una iluminación diferente, lo que hace que luzcan dramáticamente mejor. Bueno, luego saldrá Toño Martínez a rebatirte. El otro día vimos tú, Óscar, Víctor y yo una comparativa de Eurogamer de Call of Duty Black Ops 2. Bien, para empezar, ni son 1080p ni van a 60 frames. La resolución nativa es 880 por 720 píxeles, al igual que la de 360. Y la tasa de frames, vamos, 60 estables como rocas ni de coña. Diremos 30, 25, 60, 40 60, 20, 25 y 36, ¿no? Sí. El tope fueron 48, 40 50. 40 y pico, vamos, que... Sí. Oscar nos iba contando, decía, mira, 50, era 50. Era una tasa de frames incluso inferior a la de Play 3. Yo le pregunto a este hombre, ¿cómo puedes decir eso cuando es fácilmente rebatible? Cuando es fácilmente rebatible, porque un medio más conocido como Eurogamer, pues ha tirado por tierra estas afirmaciones, que más son afirmaciones demasiado atrevidas. O sea, este tío ha dicho una gilipollez, pero de tamaño colosal. Sí, sí. Voy a pecar de inocente, voy a decir que él lo comparaba con el Call of Duty de Wii. ¿Sabéis? Y ahí sí que la mejor es dramática. Ahí mejor. Sí. Pero ¿sabéis lo que pienso yo? Yo creo que por primera vez en mi vida he visto a este tío un poco desesperado. Me da la sensación de que le están dando tantos palos a Wii U y a sus juegos que ha tirado la casa por la ventana. Ha ido al caos absoluto. Es decir, a salir a pecho descubierto y decir pues esta afirmación, que claro, una persona que se informe medianamente sabrá que es completamente falsa, pero una persona que a lo mejor no siga tan a menudo el mundo de los videojuegos dirá, coño, pues si lo dices era cierto. Pero es la desesperación, pienso yo, ¿eh? Dime, Óscar. Pues en teoría en Nintendo tienen que asumir que le van a llover críticas porque ellos han creado un hardware que en algunos aspectos es deficiente y tienen que asumir que eso llega. Claro. La gente no es tonta. Pero, bueno, ¿sabe? Hay otra noticia, voy a comentar así de refilón, porque tampoco hay mucho tiempo. Al parecer un hacker ha conseguido superar las barreras de seguridad de Wii U y ha descubierto datos concretos sobre su hardware. Y sobre la vida de Reggie. Y esos datos, si son ciertos, bueno, eso es posible, tampoco me interesa. Si son ciertos esos datos, evidentemente esta noticia hay que cogerla con pinzas, pues la verdad es que sería un pelín decepcionante. ¿Por qué? ¿Qué datos son? A ver, no me acuerdo de ellos así de forma muy concreta, pero por ejemplo la CPU sería de 3 núcleos, pero a una velocidad de 1,25 GHz. Joder. 1,25. Es muy poco, ¿eh? Y sí, muy poquito. Y aparte luego hablan de la gráfica, que también era inferior a las otras máquinas, lo cual ya me hace sospechar. Bueno, no era la GPU. No sé exactamente lo que era. Es que no tengo delante tampoco la noticia. La próxima semana, si tal, lo comentamos ya con más detalle porque hablaremos de la consola. Pero bueno, muy bien, Dais. Insisto, cogerlo con pinzas esa noticia, ¿eh? Pero a ver, muchas veces la frecuencia a la que trabaja un procesador no es lo que va a ser. Es decir, por ejemplo, AMD trabaja con frecuencias más bajas que Intel. O sea, perdón, que Nvidia, y muchas veces, pues, son los productos son equiparables. O sea, vale, Oscar, pero es que estamos hablando de 1,20 gigahercios. Es que eso es no hay poco, por dónde cogerlo, ¿eh? Muy poco. Gaspar, si vas a decir lo algo. Que iba a decir, y parece ser lo que es peor, ya se sabe por qué la gente se quejaba de la CPU. Porque es una revolución de la de GameCube Wii. Overclockeada. Sí. Mejorado con más hilos, puede procesar más cosas, pero tienen los santos cojones de vendernos la de Wii otra vez. Sí, es el mismo procesador. Joder. Es que en realidad eso cada uno de esos núcleos es uno de los un procesador, o sea, de Wii. Son tres procesadores de Wii. O sea, pero mejorado, porque joder, si Wii eran dos GameCubes con celo, esta debe ser, seis. Por el tamaño de la caja, seis Wiis pegados con celo. ¿Y qué va a pasar? Pregunto yo, ¿qué va a pasar ahora si se confirma lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Y que en el próximo 3 se podrían presentar el nuevo hardware de tanto de Sony como de Microsoft. ¿Qué creéis que pasará con Wii U, Nintendo y todo ese efecto, ¿no? Pues pasará lo que con Wii. Nintendo se lo guisa, Nintendo se lo come. Irá a su bola. Exactamente. Y la consola triunfará, por supuesto. Ahora el tema es saber cuán evolucionadas están las consolas de la competencia. Si es asumible la diferencia, pues Nintendo dará palmas con las orejas. Si se van mucho más allá en potencia, pues Nintendo tendrá que buscar una manera de corregir la jugada. Yo la verdad es que esta vez tengo la impresión, y espero equivocarme, de que Nintendo se va a dar la hostia con esta consola. Porque me da la impresión de que no van a conseguir, digamos, entre comillas, engañar a la gente como hicieron con Wii. Engañar al público casual. Yo creo que no lo van a conseguir esta vez. Porque el público casual ya se ha comprado la Wii y el 70% de las Wii se han acabado en los armarios. Después de los cuatro primeros meses. Eso es mucho hablar. No, es así, tío. Es así. No, es así porque lo dices tú. A ver, yo conozco muchísima gente que tiene la Wii. Yo hablo de mi experiencia personal, esto por supuesto. Ya, bueno, pero... Y de todas las que conozco, yo creo que vosotros sois los únicos. Tu experiencia y, bueno, personal... David no lo cuento. Pero tú eres el único que todavía sigue jugando con la Wii. Pero, a ver, que conozco yo, Tu experiencia personal no la puedes extrapolar. No. Tenemos que continuar. Pero bueno, continuar, es que el caso es que yo creo que se van a meter la hostia esta vez. Bueno, eso nos respeta a Nosold, Boca Chancla, Reggie. Y como Sold, pues, ¿qué creéis que va a ser? ¿Qué día es hoy? Es día 30, lanzamiento oficial de Wii U. Ya está aquí, señores, ya la tengo, ya la he jugado y la verdad es que me gusta mucho, a pesar de que su hardware pueda ser prehistórico. ¿Has probado el Zombie U? No, solo he jugado al Batman. La verdad es que se ve bastante bien y me ha impresionado el tema de la tableta, esto de darle un botoncito plim, y de repente jugar en la tableta al Batman tumbado en la cama. Eso es evolución. David, antes de venir para el programa, sí, un oyente nuestro, Karateka99, me ha preguntado, me ha dicho que está habiendo problemas con la Wii U, de que no se conecta bien a internet y tal, y que incluso mucha gente está posteando en los foros de Nintendo que la cosa no funciona y tal. ¿Tú has tenido algún problema de eso? No, yo desempaqueté la consola, la conecté a mi router, se actualizó. Una actualización muy pesada, por cierto, estaba acojonado porque no quería que se briquease. Pero perfecto, o sea, entré en mi Verse, actualicé mi perfil sin ningún tipo de problema. Ojo, yo tengo NAT abierta, yo no sé si a lo mejor puede ser por el problema de NAT, no lo sé. Podría, yo especulo, ser algo de eso. Pero a mí me funcionó perfectamente la consola. Bueno, el dato es realmente importante. ¿Te permite jugar desde el cuarto de baño? Hombre, tiene una autonomía, bueno, tiene una, más o menos son 4 o 5 metros de distancia lo que permite. Si tienes tu el baño pegado a la habitación, claro, depende, pero en mi caso no. Vamos a dejar estos temas ya para el próximo programa. Poner la tele en el pasillo al lado del baño y ya está. Yo sí que podría. Y nos vamos a ir ya con el esperado análisis de Halo. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues sí, amigos, en el programa de hoy toca hablar de una gran franquicia, una de esas sagas estrella cuyos juegos son esperados por millones de jugadores. Y como sabéis, estamos hablando de la saga Halo, cuyo desarrollo ha cambiado de estudio. Después de cosechar grandes éxitos, con Bungie a la cabeza, la franquicia ha cambiado de manos y ahora es 343 Industries quien, para bien o para mal, ha tomado el relevo de este juego. Digo para bien y para mal porque Halo 4 es el juego que analizaremos hoy, como sabéis, y es un juego agridulce, una sensación a la que los jugadores de la franquicia no estamos acostumbrados. Hay que comentar que, bueno, yo he visto, después de jugarlo, ¿no?, he tenido unas impresiones, ¿no?, y demás, y como no eran muy positivas en general, pues he ido a internet, me he leído varios análisis para ver, un poco para contrastar lo que se decía en análisis, ¿no?, lo que pensaba yo, lo que había visto en el juego, y también pues opiniones de usuarios. Y bueno, la verdad es que me he encontrado de todo en el siguiente sentido. Los análisis son todos, bueno, los que he leído, me han parecido un poco partidistas, y me parece que se está produciendo con este juego un fenómeno chupapollista, porque algunas cosas, se están negando algunas cosas que son de patacón y medio, ¿no? Otras no, otras efectivamente este juego tiene algunas cosas muy muy buenas, ¿no?, que también veremos en este análisis, pero hay ciertas cosas que se están negando, ¿no?, o obviando, y bueno, hoy aquí en el Complejo Anda vamos a intentar decirlas, como siempre, ya sabéis, con una opinión subjetiva. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Vas a decir cosas negativas de un Halo? Efectivamente, Gaspar. Pues así como es. Buen troll y fanático, voy a tapar los oídos y no voy a escuchar. Bueno, lo dicho, seguramente este análisis no agrade a todo el mundo, pero bueno, yo voy a decir las cosas y luego vosotros, si queréis verlo, intentar verlo desde ese punto de vista, pues lo veis, y si no, pues cada uno tiene su opinión, ¿no? Bueno, vamos a ir con la historia. Este juego nos sitúa 4 años, 7 meses y 10 días después de los sucesos de Halo 3, debido a un ataque a la nave en la que se encuentra criogenizado el jefe maestro, bajo el cuidado de Cortana. La IA lo despierta. Se trata una vez más del Covenant, que se ha infiltrado en la nave. Algo buscan ahí. Y pronto descubrimos que su intención es llegar a un planeta desconocido, ¿no? Por otro lado, Cortana está a punto de terminar su madurez como inteligencia artificial, por lo que empieza a deteriorarse y confundirse, ¿no? Empieza a desarrollar varias personalidades. Vamos, tiene una especie de trastorno bipolar. Y bajo esta premisa, el jefe maestro deberá adentrarse en este nuevo mundo para tratar de descubrir los planes de Covenant y alguna que otra amenaza nueva, y para intentar salvar a su compañera Cortana. Bueno, no voy a avanzar nada más. Realmente, con un par de pinceladas más que os podría contar toda la historia de este juego. Pero la verdad es que, bueno, a decir verdad, contiene un par de spoilers importantes de la saga que no os quiero anticipar, evidentemente, ¿no? La historia, decepcionante, bajo mi punto de vista. Hay muchos errores argumentales y de coherencia con respecto a la historia de Halo, que ya conocemos. Y parece que como si la historia de este juego fuera una excusa para recuperar al jefe maestro y para tener una aventura más, ¿no? De hecho, este juego empieza una nueva trilogía que se llama la trilogía del reclamador, ¿no? Y la verdad, ya os digo, yo creo con diferencia que es la peor historia de un Halo, la de este juego. A mí me decepcionó bastante también, o sea, me esperaba bastante más. Y yo creo que es una historia que, aunque no soy tan negativo como Víctor, yo creo que no está a la altura de las anteriores. Y eso que el Halo nunca destacó por una historia ultra elaborada, más bien era una mezcla entre historia y situaciones trepidantes y tal. A mí me sorprende que digáis esto. Yo no estoy de acuerdo con que la historia de los otros Halo no fuera para tanto. Yo sí puedo decir, o sea, se puede decir que a nivel narrativo tenía deficiencias, pero la historia siempre, siempre resultaba épica. Y era atractiva, era punto, hasta cierto punto. Sí, punto a ver, importante de juego. No que... como en otros shooters, en el que la historia se deja un poco de lado. Aquí la historia y el trasfondo siempre fueron importantes. Pero además, Oscar, si te fijas, las historias de resto de Halos, ya te puede gustar más o menos, ¿no? Pero te invitaba a seguir, te invitaba a ir al siguiente juego, ¿no? Especialmente, fijaos ya, por ejemplo, en la transición entre 2 y 3, que bueno, es una putada, pero la verdad es que tenía un final bastante, bastante épico. A ver, si sí. ¿Realmente te refieres a la historia en sí o a la narrativa? Oh. ¿No pecarán del mismo defecto de Bungie? La historia en sí y la narrativa, que es peor que la de Bungie, como comentaré a continuación. ¿Cómo carajo va a ser peor que la de Bungie? Pues lo comento ahora. Lo comento ahora, Gaspar, porque, bueno, en primer lugar, hay, cuando comentaba que hay errores argumentales, uno de ellos, bastante notable, es el comportamiento del jefe maestro, que se comporta de manera muy diferente a cómo se comporta en anteriores juegos y también en las novelas, ¿no? Estamos ante un jefe maestro que podemos decir que es un poco más rebelde, que da más igual todo. Un jefe maestro que está hasta la polla, por así decirlo, y que habla más que nunca. Eso sí que llama bastante la atención, ¿no? Y a mí lo que me llama bastante la atención es que, digamos que el resto de personajes, normalmente en los Halos, siempre que alguien se encuentra con el jefe maestro, lo elogia, lo ven como un ser superior, ¿no? A mí me da la impresión de que el resto de personajes no le tienen tanto respeto al jefe maestro como en anteriores entregas. Y eso que el jefe maestro es el salvador de la humanidad. Se supone que es una leyenda viva. No sé, me faltaba un poco eso, ¿no? En el tema. De hecho, una de las cosas que más me interesaban de este juego es ver el impacto que tenía el jefe maestro al llegar otra vez a que lo vean los seres humanos y ver qué dicen de él y todo. Sí, bueno, eso es una promesa que no se cumple en este juego. Bueno, yo la verdad no soy un gran conocedor de la historia de los Halo. No es una saga que me gusta, pero tampoco me apasiona. Pero yo debo decir, voy, digamos, a romper una lanza a favor de este juego, que al fin he conseguido empatizar con el jefe maestro, gracias a esta entrega. O sea, no dudo de la palabra de Víctor, porque él sabe, conoce mejor la historia de Halo que yo, así que yo no puedo discutirle en ese aspecto. Pero lo que es el jefe maestro, yo por fin he sentido, digamos, eso, una cierta empatía, pero he visto más cosas de él. Y yo te voy a preguntar, David, por un suceso, bueno, por lo que pasa al final del juego, ¿me equivoco? A ver, no es que pase al final del juego, eso ha sido durante todo el juego. Eso ha sido definitivo para ti, que te ha... Pero no es al final del juego, es durante todo el juego. ¿Vale? No, pues, no puedo tampoco dar más detalles. Y a mí esa situación me ha agradado, porque he visto cosas del jefe maestro que antes no conocía. Pero ahora sí que es un tío que con el que empatizas, que puedes sentir, no sé, una cierta afinidad. Porque antes el jefe maestro yo no entendía esa afición por el jefe maestro, porque era un tío completamente plano que llega al planeta de turno y se cargaba todo Cristo. Adiós, ya está. Ay, como un fanático voy a defender al jefe maestro. Imagínate que estás 4 años metido en una nevera. Te despiertan. Y tu novia se está volviendo loca. Es normal que se aborde y se enfade y sube todo. No, sí. Te voy a decir, Gaspar, yo ya te digo, me declaro un fan de Halo, los he jugado todos y es una saga que me entusiasma. Pero es que este juego tiene en ese aspecto, en el aspecto argumental, cosas de patacón y medio, Gaspar. Es que es jugarlo y si has jugado a Halo, y es que te tienes que dar cuenta por cojones. Pero también hay que darse cuenta del personaje, tiene que evolucionar. Son 5 o 6 entregas no, y el pero personaje es que sigue no siendo plano. Pero Gaspar, no te estoy hablando de eso de jefe maestro, estoy hablando en general. Yo tengo que partir también una lanza en favor de la historia. Por lo que dice David, hay ciertas cosas, ciertos matices que se ven en partes de la historia del comportamiento del jefe maestro que hacen ver que está evolucionando. Y eso se agradece en cierta medida. Bueno, hay unos nuevos enemigos de los que no hablaré en profundidad. Simplemente comentar que bueno, es en lo que se basa un poco la historia y tal. Y que luego, como veremos en aspectos jugables, pues son... Tienen su aquel. El principal giro argumental de la trama es bastante exagerado y la verdad es que viola considerablemente la historia del juego. Ya lo veréis los que lo juguéis. Es una violación en toda regla a la historia de Halo original. Hombre, es como si se cagaran en la boca en toda la anterior, por ciertos matices, ¿no? Especialmente si leísteis las novelas lo entenderéis. Y bueno, la narrativa, que es a lo que iba a ir, en ocasiones es poco concreta y liante, ¿no? Hasta bien avanzado el juego no sabemos lo que estamos haciendo. De hecho, hasta algo más de la mitad de este Halo 4 resulta muy difícil saber cuál es el objetivo final, ¿no? O sea, estás haciendo cosas y no sabes por qué. Y apareces en un sitio y te hablan de no sé qué y de no sé cuánto. Te hablan de cosas técnicas y no sabes qué es. Y vuelven a lo de reclamador, el concepto que tan utilizado en la primera entrega, y el de no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, y la verdad es que lía bastante las cosas, y la transición de imágenes y de secuencias cinemáticas y demás no ayuda mucho, porque es que distancia un poco, es que distancia bastante. Y aparte que el desarrollo jugable, ¿no? No cuadra con esas, con esos fragmentos de tranquilidad que se meten como a calzador, ¿no? Es que la verdad es que no lo han conseguido. Yo creo que en este aspecto Bungie tenía más o menos un equilibrio. Es verdad que lo que decía Oscar, que Bungie nunca ha narrado historias de manera excepcional, pero sí que tenía un equilibrio en los Halo, que había dosis de tranquilidad y dosis de acción a partes iguales, más o menos, ¿no? Digamos que el juego está equilibrado, pero este juego no tiene término medio en ese aspecto. Sí, yo debo decir que estoy de acuerdo con Víctor. Yo, a medida que avanzas en el juego, llegas a ciertos niveles y te preguntas, ¿por qué coño estoy aquí? Exacto, ¿qué coño hago aquí? Y no sabes la respuesta. Claro, vas, digamos, lastrando esas carencias y al final ya te da todo igual. ¿Por qué estoy aquí? Porque hay que matar a alguien, punto. Ya está. Víctor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguien que no haya jugado a un Halo, es realmente imprescindible la historia? Sí y no. Sí, porque hay ciertos conceptos que se comentan, que son de anteriores juegos, ¿no? Sí, también, porque la empatía con ciertos personajes, especialmente Cortana, solo la tendrás si has jugado los anteriores juegos. Y no, porque la historia que se desarrolla es como totalmente diferente casi a los anteriores juegos. A la trilogía anterior. Claro, entonces es un poco desconcertante en este aspecto. Si no has jugado nunca un Halo, puedes no disfrutar al 100% de la campaña. Uh-huh. Y si has jugado a los anteriores, la campaña pues es que es muy rara. Es muy raro. De todos modos, tiene una cosa muy positiva este juego, y es que han añadido una cosa que a mí particularmente me encanta de los Call of Duty, que es los scripts en primera persona, que el personaje pues se mueve, yo qué sé, se cae, ¿no? Mira a derecha, tiene un arma, la coge con su mano, sí, ves sí. Cómo la coge con la mano. Este tipo de cosas yo creo que le hacían muchísima falta a Halo, porque la verdad es que el jefe maestro es el personaje que no habla, el tío del casco y no sé qué, tú lo ves siempre desde el punto de vista de jefe maestro, casi todo, y la verdad es que le dan un toque inmersivo. Aquí, bravo por este estudio que lo ha sabido plasmar, la verdad. Es un buen añadido. Y nunca se había visto un Halo hasta este punto, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Después, bueno, la campaña, se comentaba al principio que iba a ser muy larga, que iba a estar genial, se hablaban incluso de 10, 12 horas, pero no, es una campaña muy corta. Muy, muy corta, de hecho, me atrevería a decir. Y que si queréis, digamos, disfrutar, para que os dure el juego, debéis jugar en legendario o mínimo en heroico. Las cinemáticas que comentaba antes, hay las típicas con el motor gráfico del juego, ¿no? Las típicas cutscenes, y también tenemos CGIs. Las CGIs tienen una calidad acojonante. La verdad es que es un añadido a la saga, porque hasta ahora nunca se habían añadido así CGIs de esta manera. Y la verdad es que están muy, muy bien hechas, le dan un toque de calidad. Hombre, si contamos Halo Wars. Bueno, pero de verdad no había CGI en Halo Wars. Eran cutscenes. Yo debo decir que las expresiones faciales son brutales. Sí, sí, sí, es que tienen una calidad brutal. En general, tanto en las CGIs como en los vídeos del propio motor del juego, las expresiones son muy buenas. Y bueno, de todos modos, hay una cosa que quiero comentar, que la intro del juego, tú empiezas el juego, empiezas la campaña y hay una introducción, ¿no? Un vídeo introductorio que realmente piensas que va a tener relevancia en el juego, en la campaña, y realmente luego no tiene nada que ver. O sea, es como si te la pusieran por poner. Entonces, hay algunas cosillas que hacen en este juego que te ponen cosas por poner y no queda bien, la verdad, no. Vale, pero lo que decía, es caótico, es un juego que cuenta la historia de manera caótica. Bueno, el juego está muy bien ambientado en lo visual y la verdad es que en este aspecto sí que se han currado. Luego veremos el tema técnico, pero es un buen juego en este aspecto. Pero tiene un problema con la ambientación musical. No, no han sabido ambientar este juego. La música entra a destiempo o entran temas que no son lo suficientemente épicos. Y una cosa que a mí me llama mucho de Halo es que realmente la música en los momentos de acción, en los momentos de, por ejemplo, las típicas huidas del jefe maestro, era muy épica, te digo, joder. Y salías y decías, soy un héroe, era lo que tenía. Es eso sí que lo he leído en algún que otro sitio, que a nivel sonoro, sobre todo la banda sonora, que pega un bajón respecto a los otros juegos de la saga. Sí, es un bajón considerable. Ya, es lo que dice Víctor, no solo es la calidad de los temas, sino su aplicación. No está a la altura del resto de la saga, porque realmente es una banda sonora que yo sinceramente me acuerdo solo del tema principal. Pero nada más, ¿eh? Han respetado al menos el tema principal. No, el tema principal no es el diferente. Sí, es diferente. Es lo que escuchamos antes en el opening. Sí. Es muy bonito. O sea, es bonito pero, sí, pero no tiene nada que ver con Halo. Pero espera. Pero, para un tío que sí piensa que lo mejor de la saga es su banda sonora. No, esta te decepcionaría, Oscar. No quiero jugarlo. ¿Te gusta esa Halo por la banda sonora? A ver, tú que te fijas especialmente en eso. Además, siempre me lo dices, joder, qué buena banda sonora tiene Halo. Pues en este pega un bajón. Pero sí, un bajo importante, pero no solo no porque los temas sean malos, que los temas no son malos en absoluto, sino porque no ambientan en los momentos precisos. O sea, es como si estuviera cojo de música. Pero, hombre, que cambiaran toda la banda sonora me parece razonable. Lógico, me parece razonable, sí, porque sí cambia el estudio. Claro. Pero yo creo que el tema principal sí, debieron por lo menos respetarlo, porque ese tema es parte, es icono de Halo. Es de icono la cultura de la pop. Sí, no, es verdad. Solo mantuvieron un tema del... Yo creo no, que hay uno, un par. Hay un par. Y el del final del juego, o sea, lo que es los créditos, que mantuvieron un tema famoso de la saga. Pero no el tema principal, ¿eh? El tema principal no aparece en el juego. ¿Y no será que el tema principal... igual pertenecía a Bungie y se lo llevaron con ellos? Sabe. Bueno, en todo caso, no. Todo pertenece a Microsoft. Claro, ahí bueno, se claro, lo queda Microsoft. Derechos, sí, ahí bueno, los derechos son... Vamos a ir tema jugabilidad, porque jugablemente este juego hay que decir que es muy bueno. El control mantiene todos los elementos característicos de la saga y es un juego muy, muy completo. Y a mi juicio, sinceramente... y he probado también otros juegos en consola como Call of Duty y demás, pero yo creo que el control de Halo 4 es sin duda superior. Yo creo que Halo 4 tiene mejor control de un FPS en consola. Y la verdad es que es encomiable las mejoras que han hecho, por ejemplo, el seguimiento ahora del objetivo, cuando apuntas a un objetivo en movimiento, pues se produce un autoapuntado, ¿no?, que sigue un poquito al objetivo. Y se produce de manera más eficiente que en otros Halo, en los que muchas veces, por ejemplo, si estabas apuntando a un vehículo y aparecía un enemigo y disparabas sin querer, pues se te iba la mira y no podías coger el vehículo, etcétera. Va, rollos de estilo, ¿no? Aquí lo han hecho mucho mejor. Han mejorado, han pulido más, si cabe, la jugabilidad, ¿no? Una pregunta, ¿opciones da la opción de desactivar el autoapuntado? Me parece que sí, pero es que yo no lo he probado. Me parece muy cómodo. No, bueno, habrá gente que lo quiera desactivar, pero creo que sí que tienes esa opción. Pero a ver, es un autoapuntado evidente, como por ejemplo es en el de los Call of Duty, que sí que lo puedes sacar. Es evidente, pero tú previamente tienes que haber apuntado al enemigo para que te siga el autoapuntado. Digamos que el autoapuntado es para hacer una panorámica, ¿no? Para girar hacia la derecha el objetivo, ¿no? Si está en movimiento. Pero realmente no es algo que interfiera en el juego, sino que te hace la vida un poco más cómoda, solo eso. Hombre, yo espero que sí que se pueda quitar, porque soy fan de la muerte artesanal. pero vamos. Bueno, otra cosa que está muy bien, en este juego han añadido multitud de armas. Hay acholón de armas en este juego. Acholón, porque imaginad, casi todas esas armas, casi todas porque no están todas, ya las armas de anteriores Halos, sumándoles algunas nuevas de los nuevos enemigos, ¿no? Han metido bastante. Yo debo decir, las nuevas armas de los enemigos son como las armas de los marines. Los equivalentes. Pero los equivalentes. Pero es que, vamos a ver, los marines tienen los equivalentes en Covenant. Y después sí, tienen. No, los sí, no. Sí, sí, más o menos equivalentes. Sí, más o menos sí. Y luego sí tienen los equivalentes en los bichos nuevos, ¿no? Que bueno, cambian el diseño. A ver, a mí me gustaron porque realmente son armas que son muy versátiles. Están bien, pero después, y después en la parte de los humanos, ¿no? De la UNSC, han añadido algunas armas nuevas que la verdad es que son muy interesantes, como por ejemplo un lanzador de granadas por control remoto, etcétera. La verdad es que muy bien, muy bien. Es un juego que realmente podemos pasarnos una partida sin haber probado todo el material por despiste, puramente. Yo no estoy de acuerdo en que las armas de Covenant sean similares a las de los seres humanos. Pues yo sí. Hombre, porque yo, había muchas armas de Covenant que no tenían equivalente. No, no, yo estoy con Oscar. Hay algunas que sí, Oscar, algunas que son sí, más evidentes. Sí, hay algunas que sí, pero por otras ejemplo, que no. El arma que lanzaba cristales rosas... El aguijón. Y esa arma es brutal. Es la mejor. Es de no voy a decir que sea la mejor, pero es brutal. No, incluso el blaster este que cargas. Sí, sí, el blaster que cargas y que tiene los cristales rosas este se dirigen al objetivo directamente. Esa era perfecta para matar a los élites. Pues la verdad es que sí. Cuando te venían de frente y aparte en dificultades elevadas, era un arma cojonuda para deshacerte de ellos. Bueno, han metido el uso de objetos que encontramos en Halo Reach y han añadido algunos objetos nuevos. Por ejemplo, si ir más lejos, no os voy a contar todos, pero a mí me ha llamado la atención un objeto que nos permitía crear una torreta, digamos un dron que dispara por nosotros, ¿no? Nos ayuda. No se puede mover, donde lo invocamos, pues aparece encima de la cabeza del jefe maestro y se queda ahí, ¿no? Y bueno, son detallitos bastante están útiles. Muy bien llevados los objetos. Sí, los objetos están muy bien llevados y buen trabajo. Mejoran mucho la diversión. Y bueno, los modos de dificultad, como siempre, son escalables. Tenemos los sencillos, o sea, el novato, normal, heroico y legendario. Y bueno, lo que es sería la curva de dificultad por nivel de juego, la verdad es que es bastante escalable, ¿no? Yo noté una curva de dificultad evidente. Y bueno, es algo de agradecer. Digamos que el juego está bien limado en ese aspecto. La inteligencia artificial de los enemigos es decente. O sea, en modo normal y en modo fácil, por así decirlo, no vamos a ver una inteligencia artificial demasiado avanzada, pero en modo heroico y en modo legendario ya se empieza a notar, especialmente en modo legendario. No obstante, no es una inteligencia artificial extraordinaria como muchos análisis de por ahí se empeñan en decir. Tiene sus glitches y sus problemas como todas las IAs que existen en los videojuegos. Y no es un punto descarado de innovación videojueguil ni nada por el estilo. Es una IA normal. No, es que de hecho hay muchos enemigos... pollo sin cabeza, es decir, que te ven y van por ti a fuego. O algunos que no, luego te ven. Exponiéndose fácilmente. Pero hay algunos que te ven y que no van a por ti, ni intentan ir a por ti, ¿no? O sea, por eso digo que es una inteligencia artificial normal. No es deficiente ni eficiente, ¿no? Es normal. O sea, ¿me estás diciendo que, por ejemplo, es inferior a la de Alovech? Yo creo que... Mira, yo creo que la de Halo 3... Que la inteligencia artificial de Halo 3 es superior a este juego. Porque me ha dado a mí esa impresión. Dices lo de enemigos y tal. Y que recuerden la saga Halo, es muy raro que vayan. O sea, que te vean y se lancen a por ti. Sí, no, no, tal. Pero no me refiero a eso. Me refiero cuando decía que van a por ti, me refiero que intentan darte. Es que en este juego. Bueno, es que también han añadido ciertos enemigos. Ciertos enemigos que tienen la capacidad de pegarse a las paredes, ¿no? Y dispararte desde ángulos muy diversos. A lo mejor. En parte, como te encuentras muchas veces con esos, pues lo hicieron para balancear. Es que yo no lo sé, pero es que esta IA no es... El número de amigos que intenta emboscarte, que sale corriendo para llamar a compañeros... No, emboscarte, yo creo que las emboscadas las han quitado de este juego. bueno, yo leí por ahí que había gente que alucinaba con inteligencia artificial porque decía, es que esquivan granadas. Joder, pero eso lleva haciendo desde Halo 1. Desde siempre. Este día, joder. Es una inteligencia artificial que está bien, es buena, pero no es nada, lo que dice Víctor, nada que sea brutal bitch. Ni nada de eso, ¿no? Y han llegado a esquivar un coche y quitarme del pilotaje del coche y montarse el bicho, joder. A ver, yo voy a matar un mito. Yo creo que los Halo en general nunca han tenido una IA destacable. No nos confundamos, ¿eh? No, pero... Porque en los modos legendario y heroico, lo que pasa es que son jodidamente contundentes y jodidamente resistentes. Y aciertan muchos tiros. Pero darles tampoco es muy complicado. De todos modos, yo a lo que me refiero es que a mí me da la impresión de que la inteligencia artificial de Halo 3 es superior a la de este juego. No sé, yo es lo que me he encontrado. En Halo 3 recuerdo pues, lo que decía Gaspar, de emboscadas y cosas por el estilo, ¿no? Y en este juego, pues... Hombre... Lo he visto muy pasivo todo. Incluso en Legendario lo he visto muy pasivo este juego. Yo he tenido atisbos de grandeza, de que, como dice, un élite te quite la navecita y se vaya a tomar por culo. Pero eso no deja de estar... No, son destellos, pero que nada destacable tampoco. Bueno, continuamos con la campaña... Es muy divertido jugar en cooperativo. Como ya sabéis, este juego pues permite cooperativo en el modo historia y se agradece, la verdad. Y bueno, luego tenemos el multijugador, que aquí, amigos, han innovado en algunos aspectos y han añadido cosas importantes, ¿no? Pero que tiene un problema. Bueno, en primer lugar, este modo multijugador no se permite, se llama Infinity, y nos permite entrar en lo que sería juegos de guerra, que es Match Making, que todos conocemos, y Spartan OPS, operaciones especiales, ¿no? Que son pues misiones para jugar en single o en cooperativo local. El problema es que Spartan OPS, pese a esta premisa, te exige tener una cuenta activa de Gold para poder jugar, lo cual es un no solo auténtico y una auténtica cagada sí, por parte de Microsoft y bueno, un hostiazo en la cara a todos los que se compren este juego. ¿Veis? Microsoft siempre innovando, es la primera compañía que te hace pagar por jugar un modo offline. Así es, Gaspar. Pero bueno, antes de adentrarme en esto, en este modo Infinity, que es los modos multijugador, podemos personalizar a nuestro Spartan, que es el personaje que nuestro avatar, ¿no? Además de concederle equipamiento especial y armamento que podemos escoger en función de cuándo lo vayamos desbloqueando, ¿no? Este Spartan será el que usemos en ambos modos. En juegos de guerra, que es el clásico matchmaking, encontramos modos de juego clásicos y es muy divertido. Yo creo que es uno de los grandes fuertes de este juego y encontramos algunos modos nuevos que merece mucho la pena. Realmente, Halo 4, lo mejor que tiene es este modo. Yo lo aconsejo sin ninguna duda. Muy divertido. Y después tenemos el Spartan OPS, que como comentaba son misiones single player y digamos que podríamos considerarlas como spin-off de Halo 4, ¿no? Es como si se llevaran a cabo esas misiones al mismo tiempo que el jefe maestro está salvando a la humanidad nuevamente y todo esto. ¿Esas historias cuentan argumento? ¿O simplemente sí, pero son detalles? Por ejemplo, el Covenant ha instalado un generador de no sé qué, no sé dónde. Hay que desactivarlo para ayudar al jefe. Rollos así. Son paridas. Y bueno, en general, este modo, el Spartan OPS, lo van actualizando cada semana. Meten capítulos nuevos y todo esto. Y hombre, van generando contenido. Pero es que no hay excusa para esto. Esto es una cosa horrible que se ha ocurrido en Microsoft y que yo espero que no se repita. De verdad. Espero que fracasen en este modo, de verdad. ¿Al menos las misiones son largas? O sea, tienen... No, son bastante cortas. Son misiones, podríamos considerar como medio nivel de un capítulo de un Halo. Más o menos. Bueno, gráficamente, este es uno de los mejores juegos de Xbox 360, sin ninguna duda. Un juego recomendadísimo, hay que verlo. Se ve genial. Y el modelado de personajes, que es lo que más me ha llamado la atención, es brutal. Especialmente Jefe Maestro y Cortana. Para mí es el mejor del catálogo de 360. Es muy bueno, sobre todo las animaciones, macho, expresiones faciales, con el motor del juego, ¿no? Estamos hablando ya de CGI, es muy bueno, muy bueno. Gran trabajo que se han marcado aquí con este juego. A mí me han parecido tremendas las localizaciones del juego. O sea, son muy superiores a las anteriores entregas. Sí, aunque el ambiente no es le meten la luz está quemada. Típica de ciertos juegos, se la meten a este los escenarios final. Son grandes, pero tienen una gran carencia de libertad. Realmente son muy pasilleros y solo puedes pasar por un pequeño camino, ¿no? Pero ves que alrededor es muy grande todo. Oscar, rápido. Sí, que han echado el resto a nivel técnico con Cortana, que está más buena que en otro Halo, y ya. Bueno, en referencia al sonido, pues efectos correctos y lo demás, lamentable. Terrible. La versión española de este juego es infame. Es de las peores versiones españolas es la peor versión española de un Halo que ha salido. Peor que el Panchito del 2. Incluso la versión, mira, la versión que vino en español neutro a nuestro país es más digna que la de este juego. Porque al menos ahí estaba sincronizado el audio y no te puteaban con los actores de doblaje. Porque en este juego, de los actores de doblaje. Sí, sí. Aparte de que todo el audio está desincronizado, las interpretaciones no concuerdan con los hechos que tienen lugar en el juego. Entonces parece que uno está contento cuando debería estar triste, etcétera, etcétera. Estoy yendo al extremo, ¿no? El jefe maestro. Esto no lo han dicho en muchos análisis. No lo han dicho. El jefe maestro tiene dos voces. Tiene dos actores de doblaje. Que intercalan frases uno con otro. Debe ser queda horrible. Uno dejó el tema a la mitad porque no le pagaban o lo que fuera. y contrataron a otro que intenta imitar un poco su voz. Lamentable. Y es triste de cojones. Es triste, ¿eh? En un Halo, lamentable. Es triste de cojones. Un juego de estas características, eso es imperdonable. Y claro, no es multilingüe, me refiero, no tiene no, es en tienes el idioma estándar, que es el castellano, y ya está. Y eso es de el aspecto sonoro, ya os digo. De la versión española, porque luego... Claro, la versión norteamericana imagino que sea brutal. Pero en la versión española, suspenso, clarísimamente. Por otro lado, la música, aunque tiene temas muy buenos, no ambienta bien el juego, como comentaba antes. Y bueno, ya para concluir, creo que con este juego se ha producido el fenómeno chupapollismo una vez más. Yo creo que Halo 4 es un gran juego multijugador, un grandísimo juego multijugador, pero que tiene una campaña que para los fans puede ser decepcionante. A mí me ha decepcionado. Creo que la campaña no está a la altura de los anteriores juegos de la saga, aunque ya comentaba, el multijugador es fantástico y muy digno. De hecho, creo que es el mejor multi de todos los Halos. Oscar. Yo creo que lo del chupapollismo es relativo, porque si vas a Metacritic o a Game Rankings, el juego... Bueno, yo estoy hablando de medios españoles, Oscar. Vale, vale. Entonces, lo que iba a decir, el juego no llega al 88% de nota. O sea, es un juego notable y ya está. No está en la media de los anteriores. Eso, efectivamente. O sea, me estás diciendo que dos de las grandes esencias de la saga, lo que eran la IA y la amplitud de escenarios, se los han cepillado. La amplitud de escenarios son escenarios grandes, pero muy limitados en cuanto a movimiento, Gaspar. No puedes hacer casi nada, ¿entiendes? De hecho, Halo 3 yo creo que sería el referente a seguir, que este juego no ha seguido. Vale. Bueno, tenemos que terminar ya. Vamos a ir rápidamente con lo que nos da tiempo de Quake 3. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, Oscar, vamos con Quake 3, el juego de ID Software, y el primer Quake totalmente multijugador. Eso es. En el 99 salió este Quake. No, justo en ese año también salió el Unreal Tournament. No sé yo si la decisión de que Quake, la tercera parte, fuera solo multijugador, tiene algo que ver con lo que con espionaje industrial. Unreal Tournament. Vaya vicios, bueno, esos dos juegos. Realmente, no sé si marcar una época o... Bueno, igual para nosotros en ciertos sitios sí marcó una época, tanto Unreal Tournament como Quake 3 sin Arena. Duda, antes duda. De que sigas, ¿tú de qué eres más? ¿De Unreal o de Quake? En general de Quake. Ahora, si me preguntas elegir entre Unreal Tournament y Quake 3 Arena, no sé yo. ¿Sabes por qué? Es que 2004, tío, es muy bueno. Unreal Tournament tenía un rifle francotirador con mirilla, o sea, me refiero con puntero, y sí, eso era... Y Quake 3 tiene el Railgun. Sí, pero... Quake 3 es insuperable, aunque reconozco mejor juego Unreal Tournament 2004, Quake 3 es que para mí es brutal. Los asaltos entre Unreal Tournament eran demasiado, pero vamos, cada uno en su estilo. Bueno, como estamos diciendo, Quake 3 Arena era un juego eminentemente multijugador, aunque si querías jugar en solitario, Forever Alone, tenías bots para hacer lo mismo, pero claro, no era lo mismo. Modos de juego, pues tenemos los clásicos, por así decirlo, Deathmatch por equipos y captura de bandera, y después uno bastante curioso, que era denominado torneo, que es que era un torneo de uno contra uno, y en el que el resto de jugadores pues estaban a modo espectador. Eso era la hostia, ¿eh? Sí. O sea, era innovador dentro del... Sí, era innovador. De hecho, sí. No sé si se volvió a hacer algo así, me parece que no. No lo sé. Y resulta un modo de juego bastante bastante curioso, donde solo podía quedar uno. El rey de los modos era el Deathmatch. El Deathmatch. Sí, sí, bueno. Porque también hay que tener en cuenta que era una época en la que pasamos de Quake 2 a Quake 3 Arena. Sí. Y joder, el cambio fue tremendo, y todavía estaba la mentalidad antigua de todos contra todos, sí. Era lo que se llevaba. No, yo soy más, más pro de... Estoy más a favor del Deathmatch por equipos. Yo creo que es mi modo favorito en cualquier juego online. Tienes compis, tío. Sí. En el Quake 3 la media de vida debía ser 20 segundos, porque salías, matabas un par de ellos y al otro, ¿no? Sí, era muy rápido. En mi caso, o sea, no, ¿eh? Te iba a decir, Oscar, a mí cuando salió Quake 3 Arena y bueno, se descubrió que era un juego puramente multijugador, me decepcionó, ¿no?, muchísimo. Sí, yo esperaba un gran Quake 3 con una historia como la de 2, especialmente la de 2 porque fue la que a mí más me gustó, ¿no? Es que imaginaros un Quake 3 con ese motor gráfico tan brutal, pero con un modo historia como el de Quake 2. Sería una hostia. Jugar era bastante sencillo. Primero, teníamos un juego súper frenético en cuanto a acción. Lo que teníamos que hacer era mapear por los mapas. Mapear. Ya te digo. Fragueando, o sea, matando, haciendo frags a saco. Y saltando todo el tiempo. Y saltando. Y bueno, el Rocket Launcher, ayudaba bastante. Las armas estaban bastante bien balanceadas. Y los ítems y otras y armas que había por el escenario, pues los cogíamos como si fuera un Mario Kart. Estaban esparcidos, sí. No, había ciertas zonas donde respawneaban estos objetos. Y bueno, el más rápido en coger las armas más potentes. Y, claro, como en Quake 2, bueno, pues sí. Igual el multi de Quake 2. Sí, sí. Sobre todo yo recuerdo lo frenético que era jugar a Quake. Y en mapas estés ambientados en el espacio, bueno, un fondo negro con diferentes alturas y tal. La verdad es que recuerdo muchísimo esas partidas a Quake 3 y es una parte de... Yo me acuerdo que cuando salió estábamos tan... Bueno, yo estaba tan acojonado con el cambio de gráficos porque era un motor brutal. Brutal. Que ID Software movió la beta del juego para multijugador, bueno, eran dos mapas. Y la gente podía jugar, o sea, en mi ciber, que es antes de conoceros a vosotros y tal, lo tenían. Y joder, macho, es que era acojonante. La gente se empezó a viciar esos dos mapas y cuando salió el juego completo ya solo jugaban esos dos mapas. Es verdad. El típico, el síndrome Avalanche. Ya los conoces, sí, claro. Claro, se hacen míticos. Pero te iba a decir, Oscar, una cosa que me encantaba de este juego era que, a diferencia del Quake 2, este juego ya incluía un montonazo de skins de personaje predefinidos, que tenían formas de lo más variopinta. Esqueleto for the win. Esqueleto for the win. Porque era difícil, bueno, era más complicado verlo, color hueso, mapas muchas veces con paredes marrones, fantástico personaje. Yo no entiendo a gente que se pillaba super tochos de colorines, que eran blancos, sí. O sea, blancos humanos. Me pillaba uno que era el jefe final, el modo historia, sí. Que era una especie de monje. Bueno, este es era la música un calvo, de la noche. Sí, es un calvo. Sí. ¿Sabes a quién me pillaba yo? A Doom. Mola mucho. Y ahí había una versión femenina. Una versión femenina, sí, fue una gran innovación. Bueno, y Sarge también es la hostia. Es verdad. Y además la intro de este juego que aparecía con el puro era brutal. ¿Cómo no habla nadie de los míticos saltos al vacío de Quake 3? Que estabas en los escenarios en el espacio y que estabas saltando y de repente... ¡Hostia, he saltado al vacío! Pero le daba... y pierdes un frag si te caes. Sí. Le daba un toque muy guay. O te echaban al vacío, soltaban el misilazo cerca y... Es que a veces te jodía más que te echaran al vacío por el frag que perdías. Yo me acuerdo que yo iba a por el primero de partida para echarlo al vacío y que se le bajase un frag para poder alcanzarle. Era la hostia eso. Bueno, como ya medio comentábamos antes, a nivel técnico, pues era, no sé, un portento, un adelantado. Era la gran innovación. Era el juego más avanzado de su época. Que incluso hacía uso de shaders en aquel momento. Tan avanzado que a día de hoy que saca Call of Duty usa la base del motor gráfico de Quake 3. Bueno, no sé si los últimos sigue siendo así. No, sigue siendo así. Tú ves el logo de ID Software en juegos de Call of Duty. Bueno, y ya... Se nos come el tiempo ya para finalizar. Este es otro de esos juegos de partidas de ciber, ¿no? Muchísimas tardes jugando a Quake 3 Arena y también a Unreal Tournament. Sin ninguna duda. Yo ya por el 2001-2002 trabajaba en un ciber y te puedo decir que era un bombazo. O sea, todo el mundo lo jugaba. Counter y este, a saco. Yo era más de este casi. Algún día tal vez hablemos de Counter Strike. ¿Quién sabe, verdad, Oscar? Cuando vuelvan un counter con retroceso en las armas. Bueno, nos vamos con a qué hemos aprendido hoy. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Halo 4 me ha decepcionado muchísimo y que Quake 3 es de lo puto mejor que ha existido en todos los tiempos. Señor Dani, yo he aprendido que las IAs pueden tener inteligencias bipolares. Gaspar, hoy entiendo que mientes, tu análisis es falso, no puedes mancillar algo. Oscarín. Yo he aprendido que Cortana está más buena que nunca. Yo he aprendido que en Quake 3 molan los esqueletos. Y para finalizar, amigos, yo he aprendido que la semana que viene no os podéis perder el Complejo Landa porque tenemos especial Wii U, un programa en el que os mostraremos directamente la consola con vídeo y lo podréis ver aquí con nosotros en directo, además de comprobar el catálogo inicial. No os podéis perder ese programa porque además vamos a sortear bastantes juegos jugosillos. Así que nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós.